Bienvenidos al episodio 371 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el invernal Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal tu último, no sé, 8 o 9 días? Grabamos la última vez, creo que día lunes o martes. Martes. Y estamos grabando hoy el día jueves 25 de enero. Así es. O sea, que son 9 días. Algo así. Pues bien, bien, en general no. Anduve algo, no diría que agripado, porque nada más fue mucho flujo nasal, pero sí como una especie de resfriado extraño, que fue la razón por la que pedí una prórroga para evitar estar haciendo sonidos extraños durante la grabación. Aún más extraño. Aún más extraños que los de costumbre. Sí, sí, algunos involuntarios, algunos que no dependen de ti, sino de tu medio ambiente, y otros que provienen de tu casa, pero son imposibles de evitar. Sí. El otro día estaba escuchando el episodio de Archivos Temporales que le dedicaron a Spider-Man. Y ajá, estaba muy, muy activo, le gustó mucho el tema a un gato por ahí. Entonces comentaba muy seguido. Pues en el episodio 370 se oye por ahí una aparición de Hunter. Y si ponen atención, hay una parte en la que, creo que justamente cuando estábamos hablando de Catman, se oyen sus ronquidos, estaba aquí dormido. Al menos con los audífonos, si hay una parte de la que estoy hablando y de fondo se oye que está roncando, pero y, como estaba detrás de mi voz, pues obviamente no lo pude eliminar. Y también dos, tres veces que se oye una vibración es porque antes de quedarse dormido le dio dos o tres cabezazos al micrófono. Ya, perdón que me hablaron por acá. Bueno, en mi caso, ya que preguntaste, Beto, he estado asiduo al teatro y esta semana fui a ver... Bueno, la semana pasada fui a ver una obra que la verdad, esperaba mucho de ella y no me gustó, que se llama La Serpiente Blanca, que es una leyenda china famosa que vino una compañía de teatro china a presentarla en el estilo del teatro chino tradicional. Y esta semana vi Primavera con una esquina rota y esa sí me gustó. Yo lo que creo que toda nuestra audiencia quiere saber, Esteban, es si finalmente decidiste que estás comprometido con el teatro y fuiste a ver esa obra de 7 horas o no. ¿La obra de 420 minutos, Beto? No la fui a ver. Aparte de que era muy cara, 400 minutos, 420 minutos era demasiado. A pesar de que de esos 420 minutos, 60 eran de intermedio. Define cara, porque si te estás dando 420 minutos de teatro, probablemente sea más punch por tu dinero. Sí, en realidad... proporcionalmente creo que era económica. Porque es como un recital de teatro, más o menos. Es como un Lollapalooza de teatro, pero no, Beto. Entonces, ¿cuál es tu pretexto? No me hice la idea de pasar 420 minutos sentado en una sala de teatro, Beto. Cuando fui a ver la obra china, esta Serpiente Blanca, me dolió mucho mi asentadura... Se dice el octopusio, para no sonar extraño. Ok. Me dolió mucho porque el teatro era muy, muy incómodo y la obra me dejó bastante perplejo, Beto, diré. Bastante perplejo. Porque no sé si has visto alguna vez teatro chino clásico. Fragmentos, nunca una obra completa. Ok. Entonces tenían una banda y la banda tenía unos instrumentos rarísimos que la mayoría eran instrumentos de percusión, pero extremadamente agudos, casi campana. Y el otro era... había una cantante, y la cantante era como una cantante lírica, pero que cantaba con un falsete muy agudo y nasal, que era el mismo tono de voz que usaban la mayoría de los actores, salvo los villanos, que los villanos eran hombres y usaban una voz, digamos, más normal, más gruesa. Incluso el hombre de la obra, pero que era protagonista, usaba una voz casi femenina para cantar. Todo, por supuesto, que con subtítulos, porque no he aprendido chino todavía, Beto. Qué mal, Esteban. ¿Dónde está el compromiso? Insisto. ¿Tú dices como para aprender chino en una semana? No, debías haber empezado desde antes. Bueno. No puedes dejarlo todo para el último día. ¿Qué tal es tu chino, Beto? No, yo nunca he tenido compromiso ni con el cine chino, ni siquiera el wuxia. El wuxia yo entiendo el lenguaje de la violencia, así es, con eso es más que suficiente. Bueno, aquí yo entendí la parte del lenguaje de Jackie Chan, Beto, porque tenían algunas escenas de acción, así, coreografía bastante lenta, o sea, entre comillas, más rápido que lo que se hace habitualmente, más lento que Jackie Chan. Ahora creo que el 99,9% de las personas son más lentas que Jackie Chan, Beto. Sí, probablemente ahí solamente tendrías que descontar, no sé, quizás a Bruce Lee y Donnie Yen. E incluso no sé por qué. Bueno, esto ya es una elucubración, Beto, ya no estamos yendo por las ramas, pero sí tienen unos estamos movimientos. Estamos hablando de teatro, Esteban, ¿cómo que irnos por las ramas? Tenemos una. O sea, ¿qué pasa? Yo veo secuencias de Jackie Chan largas que son muy, muy complejas, con coreografías muy difíciles. En el caso de Bruce Lee, no. En el caso de Donnie Yen, algunas. Pero no sé, encuentro que esa capacidad de hacer estas escenas larguísimas, bueno, que tienen algunos cortes, pero que por lo menos la acción es larguísima, que tiene unas coreografías súper difíciles, con objetos, con saltos, con caídas bastante importantes, es algo que no sé, no se lo he visto a nadie más. Recuerda que el enorme problema que tenía Bruce Lee es que pues el cine de artes marciales no tenía la enorme tradición que ha tenido en décadas más recientes, y el problema es que no podían seguir sus coreografías porque no había nadie que lo pudiera hacer, incluso teniendo artes marcialistas profesionales. Sí, eso es verdad. Está esta noción de que incluso se filmaba a una velocidad distinta para que la cámara pudiera registrar sus movimientos, lo cual pues obviamente presenta complicaciones. Hoy día tiene la enorme ventaja de que ya hay una larga tradición de cine de acción y una gran cantidad de intérpretes, tanto antemarcialistas como exclusivamente para cine, que pueden hacer esto, y hay todo un equipo de entrenadores y coreógrafos a cargo de eso, que antes no existía. Digo, Jackie Chan fue uno de los pioneros de empezar a hacer cosas más complejas desde que él empezó, que habría que recordar que él era bastante joven cuando inició. Y inició su trabajo, pues, de hecho compartieron pantalla en una ocasión nada más, si no mal recuerdo, y sí era bastante la diferencia de edad, pero pues sí, él fue uno de los pioneros de empezar a hacer secuencias más largas, seguramente aprovechando que con la experiencia fue conociendo más gente que pudiera ir a la par de él en pantalla, pero pues sí, es algo que también el Wuxia también es algo que ha evolucionado muchísimo, y aún así puedes encontrar películas muy viejas bastante buenas. Sí, sin duda. Pero claro, la progresión de las coreografías es bastante dramática en todo caso, porque vas de, no sé, por ejemplo, ¿cómo se llama el jefe, el gran jefe? ¿Esa de qué año? Debe ser del 62, 63. Quizás un poquito después, pero sí de la primera mitad de los 60. Porque las 36 cámaras de Shaolin debe ser 66, 67, y ya cuando llegas a obras como, no sé, El Maestro Borracho, que debe ser 70, 68, y después ya vas a no me acuerdo de los nombres de todas, pero ya hay algunas de Jackie Chan en los 70 y especialmente en los 80, donde la acción es bien sin respiro. Sí, pero sí fue un salto. También recordarás cuando empezó a aparecer Jet Li, también ya había coreografías mucho más elaboradas, ¿no? Sí. Vamos a poner también China y hay un par de secuencias que sí son impresionantes. Y ya luego vino Xiong Wen Pin y toda una nueva revolución de la escuela del uso de alambres. Sí. No, yo me acuerdo, por ejemplo, es que las películas de Jackie Chan, Beto, por ejemplo, cuando ya hace la edad de Indiana Jones, ya hace la película esta de... Uy, ¿cómo se llama? Ah. Las del Cóndor y... Sí. Y no sé qué. La Operación Cóndor, que esas ya son de los 80. Ahí tienes secuencias que son sumamente complejas, pero es que no solo el tema del diseño, sino que de la capacidad física de Jackie Chan de ejecutarla. Que eso es lo que es realmente impresionante para mí. Sí. En fin. Beto, estamos grabando el episodio 371 de Comic Verso. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas de nuestros auditores? Bien, tenemos algunas cuantas en Discord y se quedaron pendientes la semana pasada las que dejó Ricardo López en el canal de YouTube. Ricardo Pérez. ¿Dónde partimos? Sí. Ok, partamos por la de Ricardo, que está más atrasada. No les digas así. Bueno, estaban pendientes. Ok, empieza diciendo, feliz año, caballeros, he de reconocer que me confié y regresar antes de lo que pensé, por eso no envié nada, nos hemos quedado de que a lo mejor ya se habían hartado de esperarnos. Pues no, al parecer fue que no entendió que nada más nos íbamos a tomar una semana de descanso. Dice, por eso no vi nada, pero aquí me reivindico. Recuerdo un cómic que nunca leí a finales de los 90, Jóvenes Héroes Enamorados de DC Comics. Recuerdo que tenía buenas críticas, pero nunca lo leí, ¿lo recomiendan? A ver, aquí esto de recuerdo un cómic que nunca leí, más bien es recuerdo que existió un cómic que nunca leí, ¿no? Vi una propaganda en unos cómics. Yo tampoco lo leí. Recuerdo sí que tuvo lo mismo que acaba de decir Ricardo, pero no puedo aportar nada al respecto. A mí me gustaba, era bastante. Creo que sí, nunca la he releído, pero lo que yo recuerdo, me gustaba bastante el cómic. Y un Hero Sin Lover, el título original. Y pues esto haber sido que no fueron muchos números, haber durado unos 15, 20 números. Y de haber sido a finales de los 90. Si no mal recuerdo, incluyó un número 1 Million. Ya con eso le pueden poner fecha, creció en el 98 cuando fue el evento de 1 Million, ¿no? Sí. Mira, aquí en Wikipedia dice que son 18 números publicados entre el 97 y el 98. Creado por Dan Raspler y Dev Madan. Ok. Sí, era unos intentos por hacer un cómic que salía un poquito de la norma. Tenía pues un montón de personajes nuevos, que incluía un par de personajes no binarios. Y las historias pues no siempre tenían que ver con la idea de estar peleando contra el clima, no, era más de relaciones personales. Y como en general, lo indica el título. Exactamente, era la idea. Entonces era un poquito de jugar, incluso con muchas cosas que hemos visto después en otras partes, ¿no? El cómo tienes un grupo de jóvenes que tienen habilidades físicas extrañas y cómo deciden explorar sus habilidades también en temas que no tienen que ver con pelear con el crimen. Sin llegar nunca a grados de ser explícitos ni nada por el estilo, pero vamos, era un cómic bastante entretenido, sobre todo si les gustan los cómics de relaciones personales. Yo creo que sí vale la pena que le echen un vistazo. Como ya mencioné, son 18 números, o sea que es algo que si de veras les interesa, pueden intentar empezar a leerlo y en menos de una semana acabarán con la serie. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso dice... Dentro de mis compras decembrinas encontré los Kents de Ostrander, la maxiserie. ¿Qué opinión les merece la obra? Ahí está la dibujada Mandrake. No, tampoco la leí. Era una miniserie de 12 números que, bueno, los españoles les decían maxiserie. DC también les decía maxiseries en la okay. época. Y creo que la ilustraba Mandrake, ¿no, Beto? Tom Mandrake. Según yo sí, y tenía también por ahí no lo conocía en secuencias nada más, o hizo algún número completo Timothy Truman. Okay. Porque la serie era como para hablar de los ancestros de los padres de Superman. Sí. Era en el siglo XIX. Yo leí algunos números, la verdad es que no recuerdo cuántos, pero no recuerdo si la terminé. Pero sí recuerdo que el arte era muy bonito y creo que había, no sé si secuencias o algún número completo de Tim Truman. Que la verdad no me acuerdo quién lo entintaba, porque ya es que todo mantiene un estilo muy, muy detallado, este achurado muy finito. Es muy probable que se haya entintado el mismo Beto. Es que hace mucho que no se entinta a sí mismo, no sé que sean proyectos propios, ¿eh? Entonces no podría asegurarlo. Pero yo lo que vi estaba bastante interesante, sobre todo si les gustan las historias que no tengan que ver con superhéroes, sino que se metan en otras cosas. Era un western, por decirlo de cierto modo, porque uno de los Kent se convierte en el sheriff de Smallville, por ejemplo, de lo que recuerdo de la serie. Pero la verdad es que no... Era una serie que la leí pues así como internos, pues yo no estoy seguro si la terminé, porque pues también es de aquella misma época, de finales de los 90, y yo en aquel entonces leía demasiadas series. Sí. Sí había cosas a las que... Creo que se encontró una caja de cómics de esa época y venían las mismas propagandas, Beto. Muy probablemente. Mira, aquí en Wikipedia dice que es Tom Mandrake y Tim Truman. El intintador es Michael Baer. Ok. Así que tiene la mano bien pesada Michael Baer. Que tenía, ¿cuál era el nombre que usaba en los 80? Se me olvidó. Que de pronto decía Michael Hernández. De pronto uno decía, este intintador nuevo. Y no. Este intintador con otro nombre. Sí, que no siempre es de mano pesada, ¿no? Creo que siempre depende mucho de con quién colabore. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, lo que he hecho con Dax Morales, creo que de repente sí era un poquito más respetuoso. Porque de repente sí, me imagino que a veces cuando le pedían así trabajos de urgencia, era, voy a sacar el pincel gordo y se aguantan. Sí. A mí no me gusta mucho, la verdad, como entintador. No sé. Creo que tiene un trazo un tanto tosco que va bien con algunos dibujantes y con otros no tanto. Sí, pero digo que depende mucho con quién colabore, porque recuerdo que llegó a ser intintador, por ejemplo, de David Mack en algunos de los primeros números de Kabuki. Y pues Mack también tiene un trazo de repente muy finito como para poner alguien de brocha gorda. Y por eso digo que a mí no es alguien que si me dices, haz tu lista de intintadores favoritos, probablemente no se me vendría a la mente después de haber escrito decenas de nombres, pero sí depende de con quién trabajar. que también lo recuerdo. También fue entintador un tiempo de Billy Tucci antes de que este empezara a colaborar con Jimmy Palmiotti. Mucho tiempo él entintó a Tucci. Y también ahí sí respetaba bastante el achurado delgadito. Entonces, yo me imagino que es de estos seres que no debe ser muy rápido. Entonces, supongo que a veces tiene que ver el tiempo que tenga para hacer el trabajo y la relación que tenga con el dibujante, ¿no? Sí, justamente. Bueno, yo lo que más recuerdo en una época, él fue el entintador de Steven Sadowski en la Justice Society of America. La Justice Society. Uh-huh. Y en esa época participaba en un grupo, la Justice Society Appreciation Association, la JSAA, y me falta una, que era un grupo de Yahoo. Que bueno, en él participaba Jeff Jones, participaba Steven Sadowski, y el creador del grupo es un tipo que después se dedicó, trabajó un tiempo como editor en DC, después no sé para dónde se fue, que es Jim Baird, que fue el creador de ese grupo. Entonces participábamos de repente en algunos chats donde estaba Sadowski se quejaba, lo que más se quejaba era del entintado, no le gustaba el entintado de Michael Baird. Y claro, Sadowski tenía un estilo de dibujo que en realidad no iba muy bien con ese entintado. Como para no es que saliera mal, los dibujos se veían bien, pero no respetaba mucho el trazo de Steven Sadowski, digamos, el estilo del lápiz. Sí. Pero bueno, Sadowski también es como mañoso con eso, que es perfectamente legítimo. Hay dibujantes que no les gusta nada más, les quieren ver que su trabajo se parezca como ellos lo hicieron, y me parece que está bien. Sí, que pues ya sabemos que a veces el problema con el trabajo que haces para Marvel o DC, ¿no? No siempre van a ponerte el entintador que tú quisieras, porque pues es una producción en línea, entonces el que esté disponible y te pueda entregar el trabajo a tiempo es el que van a poner, y rara vez les preocupa si era el ideal para el trabajo. Sí, si no te gusta, ahí está la puerta. No estás autorizado para dar opinión. Sí, para fines prácticos así es. Ok, ¿qué más? ¿Me toque más? Después dice, ¿y cómo es que nadie se le ocurrió hacer figuras o juguetes de Calimán? ¿Crees que funcionará algo así hoy día? No, me declaro incompetente, Beto. Pues es que ha habido muchas veces figuras, pero pues bootlegs, ¿no? Más bien ahí creo que el tema sería pues que de entrada en México no hay un fabricante de juguetes de licencia. Entonces sí. Pues la tradición juguetera en México es de bootlegs, que aparte son famosos. Incluso muchos artistas americanos son coleccionistas de bootlegs mexicanos. Se me ocurre, por ejemplo, Tim Seeley, que de repente se desaparecía de la convención para ir a buscar bootlegs a los mercados. Era algo que le gustaba mucho. Entonces, de que ha habido figuras de Calimán, las ha habido. De que fueran de buena calidad, pues eso ya es una cosa completamente distinta, ¿no? Por ejemplo, si te das un clavado por allá en un sitio de ventas de internet, seguramente vas a encontrar muchas cosas así custom. Y yo recuerdo que yo de niño tenía una figura que no era de acción, porque era una figura articulada. Había figuras que pues eran fijas nada más como para posarlas y que no venían ni pintadas ni nada. Era el color sólido del plástico. Y a mí lo que me daba la atención de esas figuras es que utilizaban el mismo molde para varias figuras. Entonces tenías con la misma pose a distintos personajes y nada más cambiaba un poco el esculpido para añadirle detalles. Y el de Calimán, pues tenía el turbante con la K en la frente, pero la pose en la que estaba era la misma que tenía la figura de Iron Man, por ejemplo. Así es de que con todo y que eran bootlegs y piezas con no mucha cantidad de detalles, no estaba mal hecha y sí tenía un cierto trabajo de modelado, porque evidentemente no hay mucho parecido entre lo que puedes hacer para convertir un Calimán en un Iron Man, ¿no? De entrada tenía el añadido de la capa y cosas por el estilo. Así es de que la razón por la que no las hay, pues insisto, yo creo que ese es el tema, que no hay una marca mexicana que haga juguetes de una forma tan... pues a una escala que les permitiera pagar licencias para hacer cosas así. Todo lo que hemos visto de figuras de acción de propiedades mexicanas generalmente son proyectos independientes, de alguien que se acerca directamente con el creador del cómic para proponerle el trato, o en algunos casos los mismos autores del cómic que diseñan prototipos y andan buscando socios para producir las figuras. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice, en su opinión, 10 títulos o cómics que recomienden de Wildstorm Comics. De adulto poco a poco he descubierto joyitas de la editorial ahora extinta. Creo que Beto ha comentado ya casi todos los cómics de Wildstorm. No creo haberlos comentado casi todos, pero sí he comentado muchos. De hecho, antes de que esto fuera un podcast y cuando se anunció que Wildstorm cerraba como tal, escribí un largo texto para el blog en donde hablaba de algunas de las series que pues eran de lo más memorable de ahí. A mí se me hacía injusto que de repente la gente dijera, no, es que pues, los cómics de Wildstorm no eran buenos, o sea, ¿cómo? Estamos hablando de una línea que incluía mucho trabajo de Alan Moore, de James Robinson, de Andrew Baker, entonces ¿cómo vienes a decirme que no hay buenos cómics, ¿no? Pero pues así de bote pronto, pues habría que empezar por Planetary, el run original de Authority, estaba la miniserie de Mr. Majestic, que aparte si compras el tomo incluye una historia de Alan Moore con Carlos de Anda, que originalmente apareció como parte de una antología, estaba obviamente Point Blank y Sleeper de Drew Baker y Sean Phillips, estaba los Wildcats, primero de James Robinson y luego los de Alan Moore, después también los de Joe Casey son muy buenos. Podríamos mencionar Desperados, que es un western escrito por Jeff Mariot con arte de John Cassada y Josh Lucas y varios otros artistas, depende de las miniseries. O sea, había una cantidad de títulos que eran muy buenos. Stormwatch llegó a tener un par de etapas también bastante buenas. Pero pues vamos, si buscas así como Wildstorm en el blog, se van a poner recomendaciones en textos y de algunos comentarios que he hecho de varias series, pero sí me parece que era un sello que de repente todo el mundo los echaba al montón como si fuera igual a lo que hacía Rob Liefeld, cuando pues la verdad es que no, el nivel de calidad que tenían los cómics de Wildstorm estaba por encima de la mayoría de lo que hacía el resto de Image, más allá de los títulos de los autores, de los creadores originales del sello. Ok, ya, ahí creo que hay más que suficiente, Beto. Sí, probablemente no llegué a 10, pero... Creo que sí, creo que pasaste. ¿Crees? Bueno, está bien. Después de eso, dice, conseguí los cómics de The Griffin que recomendó el Caballero Calvo, los seis en formato Prestige, iniciaré la lectura. Es okay. una miniserie de Dan Vado con Alan Felch. Disponible en recomendaciones de la Comicteca en Comicverso y creo que también está en La Hoguera y no sé dónde más, Beto. Sí, de hecho creo que fue la primera recomendación de la Comicteca, si no mal recuerdo. Puede ser, o por ahí. Si no es la primera, debe ser la segunda o la tercera. Es probable, sí. Pues a ver ya que la lea qué tal, qué le parece. Y después se terminé de leer el Swamp Thing de Charles Soule de los Nuevos 52 y me gustó. Creo que no tuvo buenas críticas. ¿A ustedes les gustó? Yo no lo leí. Yo leí un poco del Swamp Thing de Scott Snyder y no seguí. Sí, yo no llegué al de Soule. Es que creo que sí se dio un bajón notorio, ¿no? Después del de Morrison. El de Snyder se dio un bajón muy feo y creo que casi todos nos bajamos del barco. ¿De Morrison? No, de Morrison. De... ¡Ay! ¿Quién escribió cuando empezó los New 52? Snyder. Ok. Entonces terminé los de Snyder y cuando se fue Snyder fue cuando ya no le seguí. Porque le empezaron hacia el final. Como al término. Él escribía esta y Animal Man, ¿verdad? ¿Escribía las dos? No. Jeff Lemire era Animal Man y al final del segundo año empezaron un crossover entre las dos series que era The Rot. Sí, eso fue lo último que leí. Que debe haber sido por ahí entre el número 25 y el 30 aproximadamente. Después se van, los dos abandonan sus respectivas series, pero no recuerdo. Fue lo último que leí. Leí The Rot y después de eso ya no seguí leyendo ninguna de las dos series. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice, en lo personal no me gustó Final Crisis de Morrison. Quizá la culpa fue leer la edición que publicó Vid ya en su recta final, pero no la disfruté y costó trabajo entender algunas cosas. ¿Qué opinión les merece la obra? Yo creo que es la crisis mejor escrita de todas las crisis de DC, pero pues evidentemente al tratarse de Morrison hay muchas cosas que a mucha gente le cuesta mucho trabajo entender, sí. Lo cual es parte de... Si a Morrison le dice, sí, escárbale al pasado y ahí mete todo lo que quieras, sí. Y generalmente se convierte en un proyecto que te va a costar trabajo entender las referencias o qué demonios está haciendo. Mira, si no, hasta que no lo leas completo. Si no es un trabajo universitario, es como de bien avanzado el colegio. Y es de posgrado todo lo que hace Morrison cuando lo dejan ponerse a escarbar en cosas del pasado y meter metatextos y demás, sí. Por ejemplo, probablemente a la primera no va a funcionar. Uy, no recuerdo el nombre del personaje ahora, pero hay un personaje que aparece por ahí por el número 2 o 3 de Final Crisis, que es un personaje Johnny Sumo tal vez sea, que había desaparecido por ahí por el número 4 o 6 de los Forever People de Jack Kirby en 1972. Entonces, yo no sabía eso, lo tuve que investigar. Entonces, es difícil realmente que si tienes poco tiempo leyendo cómics o no tienes conocimiento de ese tipo de cosas, las vayas a agarrar en la primera leída leyendo Final Crisis. Porque hace una referencia bastante importante a todo el trabajo de Jack Kirby y de otros escritores más con el Cuarto Mundo. Construye sobre lo que existe, pero asume que lo leíste, no te lo explica antes de usarlo. Y eso es requiere que hagas estudio para entender algunas cosas. Por ejemplo, a ver, mira, hay un tema bien importante. Por ejemplo, Beto, yo creo que esto da para hablarlo un buen rato, no sé si lo vamos a hacer, pero la ecuación antivida, ¿ok? ¿Qué es la ecuación antivida? Y hay varios cómics que te dan una idea completamente distinta de qué demonios es la ecuación antivida. Pero la ecuación antivida, como la explicó Kirby, como la usa Morrison, es una fórmula que permite anular la fuerza de voluntad o el libre albedrío de las personas y transformar a toda la gente en esclavo. Es el final de la capacidad de autodeterminación de los pueblos. Entonces es la fantasía del fascismo, ¿ok? Hacer eso dentro de un cómic de superhéroes es bien corajudo, diría yo. Es una aspiración bien grande. Y lo hace muy bien Jack Kirby, pero en muchos casos la ecuación antivida es vista o es explicada más como una forma de acabar con la vida, destruir, es más como una bomba atómica que como este concepto de fascista, de la autoridad, de establecer una voluntad que prima sobre todas las demás, que obviamente que es el anhelo de Darkseid. Entonces, temas como ese, que no son sencillos, los trata Final Crisis y no se detiene a explicarte ese tipo de cosas. Entonces, cuando ves, por ejemplo, a los Justifiers, tú dices, ah, sí, los Justifiers. Pero si piensas un rato que son los Justifiers, es una cosa que te vuela la cabeza, es genial. Pero bueno, como dije, este cómic no te toma la mano, entonces te exige que hagas la tarea con ese tipo de cosas. Yo imagino que es posible, no sé, no le dio la versión de Viz, que algunas cosas se hayan perdido en la traducción. Pero aunque no hubiese sido el caso, el cómic es difícil. Entonces, difícil entre comillas, es un cómic. Pero requiere que hagas tarea. Sí, es de esos casos en los que Morrison decide que es probable que tú sepas lo mismo que él y se lanza a contar la historia y hay de ti si no le sigues el ritmo porque eventualmente te va a perder. Y sí, la verdad es que tenía, aparte venía de una de las etapas más complejas y enredadas de DC, ¿no? De entrada porque se aventaron todo el previo, fue Countdown, que empezó como Countdown y luego no sé en dónde le cambiaron el nombre, ya era, por lo menos las últimas semanas ya Countdown to Final Crisis. Pero Countdown, si alguien quiere leer Final Crisis o bien la lectura de Countdown, porque no tiene ninguna relación. A pesar de que se llama Countdown to Final Crisis, no tiene nada que ver. Era nada más como para preparar a algunos héroes que terminaran donde los quería Morrison, pero en realidad no. Termina por ser más una distinción que otra cosa. Ni siquiera eso. Es a lo que me refiero. Lo que pasó fue que Dan DiDio le dijo, Morrison, ¿quieres escribir un crossover? Morrison le dijo que no. ¿Quiere? Morrison le dijo, ya, ok. ¿Cómo se va a llamar? Final Crisis. Ok, no te preocupes. Yo voy a hacer cómics alrededor de esto. Entonces, vendió la idea de que se venía esta gran historia mientras Morrison la escribía o hacía otros proyectos y empezaron a salir cómics donde la gente que hacía esos cómics no tenía idea ni de dónde iba ni a dónde iba. Pero tenía que llevar este nombre y tratar más o menos de estas cosas. Entonces, obviamente que era imposible que tuviese un buen desarrollo un cómic de esas características. Sí, era algo muy difícilmente podían empatar con lo que está haciendo Morrison, porque Morrison no le dijo a nadie lo que estaba haciendo. Entonces, no sé si tal vez lo hizo Beto, pero no sé si lo entendieron. Eso también es una posibilidad, porque muchos de los proyectos que salieron al de antes, durante y después, hay cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y cosas que sí son bastante olvidables. Hay algunas cosas buenas, pero, por ejemplo, de lo que salió de ahí, que agradeces, por ejemplo, está la Legión de los Tres Mundos. Sí, las cosas que es más bien que no tangencial. Pasado, pero y las cosas que decías que no hubieran pasado, los Rogue's Revenge. de los villanos de Flash. Ah, ese no sirve. Pero los que sí hay que leer sí o sí son el Superman Beyond. Ajá. Que también lo escribe Morrison. Sí, Submit. Hay otro que no me acuerdo, que es la, es como el otro. Son los dos bookends. Uno es Submit y el otro es Surrender, tal vez, algo así, no me acuerdo el nombre. Porque son varios, varios one shots, ¿no? Que eran, sí. Requiem, Resist. No, Requiem Submit. No. Resist y Submit eran los dos que eran importantes. Y que eran, y salió con también Black Lightning. Un Secret Files que traía. El Secret Files traía información que te puede ayudar a entender algunas cosas, pero tampoco era. Era algo que fuera tan ligado, ¿no? Sí, pero porque había algunas partes que eran útiles. El Requiem, a pesar de que lo escribe Greg Rucka, y en el fondo le sirve un poco para cerrar algunos hilos que quedaron ahí de ah, Beto, la esta serie que nos gusta de los Gotham Central, no, no es buena. No es buena. Además que tiene dibujos de Philip Tank que son horrendos. Es muy disparejo. A Tank cuando le dan tiempo. No es malo, pero en DC creo que nunca tiene tiempo. No, sí, ha hecho algunas cosas buenas, pero particularmente malas fueron esa y unos números que hizo de... No me acuerdo si fue de Batman y Robin o de Batman Inc. de Morrison. Unos números con el Pink Flamingo. Uh-huh. Y aparte también señalar que incluso la miniserie pues tuvo por ahí problemas de tiempos, ¿no? Porque originalmente se anunció que era Morrison con J.G. Jones y terminó teniendo como 5 o 6 dibujantes, ¿no? Que me acuerdo que sí. Como la mitad de la serie aparecieron Carlos Pacheco, Doc Mankey y no me acuerdo quién más. Es como decir que va a ser un crossover de 12 partes que va a salir en 12 meses y que lo va a dibujar, no sé, Pascual Ferri o Adam Hughes o Frank Quitely. Obviamente que en eso no va a pasar. Si no los tienes todos listos, no van a salir en 12 meses, olvídalo. Dicen, vamos a hacer una serie semanal que va a salir un número cada semana durante los próximos 3 meses y todos los va a dibujar Kevin Maguire. Y tú en ese momento, sí, me voy a chupar el dedo de la otra mano. ¿Qué más? Imposible. Si J.G. Jones no empezó a trabajar un año antes en eso, no había forma de que acabara una miniserie mensual. No, y hecho el resto de J.G. Jones, se nota, sobre todo el número uno, pero era difícil. Porque además eso de coordinar tantas cosas obliga a andar haciendo cambios de última hora y un equipo que trabaja a la velocidad que trabaja J.G. Jones era difícil que pudiese terminar eso a tiempo. Pero al menos no pasó como otras veces que te ponen artistas que no sabes dónde lo sacaron. Digo, cuando te entran al relevo gente como Pacheco o Mankey, pues por lo menos... estabas cuidando el nivel de calidad del proyecto, ¿no? Sí, Mankey lo hizo muy bien. Esos números que hizo de Superman son bien buenos. Creo que Mankey se echó el solito el último número, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. También dibuja el número de cuando aparece Superman cargando el cadáver de Batman. Sí, es que creo que desde el número 4 empiezan a aparecer páginas de Pacheco. Y no lo sé, a partir del 5 o en el 6 empiezan a entrar también de Mankey, ya sean los tres trabajando juntos, pero según yo el último número creo que sí es Mankey solito con varios entintadores. Sí. Eso sí. Había como 15 entintadores. Mankey podía, los entintadores no. Sí, dijo, déjame, yo acabo. Y le dijo, espérate, ¿quién lo va a entintar? Y creo que sí hay una legión ahí como de un entintador por página, algo así. O sea, el único... Bueno, tal vez no tanto. Miren, a ver... Bueno, no es el único, pero uno de los pocos crossovers que tiene esa calidad artística tan buena por tantos números y sin que decaiga es Crisis. Porque Pérez, no sé, yo creo que dejó la mitad de su salud en ese cómic. Fue una cosa increíble porque no es como que se tomó un año sabático, o sea, dejó de dibujarlo. Hizo unos números los Teen Titans mientras estaba haciendo Crisis. Después dejó de dibujar los Teen Titans, llegó... José Luis García López a los Teen Titans. Hizo Crisis, que tiene varios números dobles, creo que 4. Y después hizo La Historia del Universo DC y después lanzó Wonder Woman. O sea, fue una cosa impresionante para el nivel de detalle con el que dibuja Pérez. Sí. Y ahí nuevamente los entintadores fueron los que se tuvieron que turnar. Sí, como suele pasar, que ahorita mientras decías esto, se me ocurre checar a veces en Wikipedia una lista y sí, mira, aquí está. No me mencionaba Marco Rudy, que Marco Rudy también le entró al quite. Sí, artistas, J.G. Jones, números 1 al 6, Marco Rudy, 5 al 6. Trazadores y lápices, Carlos Pacheco, 4 al 6, Doc Mankey, 6 y 7. Entintadores, Jesús Merino, 4 al 6, Christian Alamy, 6 y 7, Tom Guyen, 7. Drew Gerasi 7, Non Rapun 7, Rodney Ramos 7, Golden Wong 7 y Doc Mankey 7. O sea, el mismo Mankey entintó algunas páginas y aparte de eso tuvo a 6 entintadores más trabajando con él. Druyera sí, no, instinto igual a Mankey. Me imagino ¿sí? que Christian Alami sí, pero... Sí, el único dibujante que aparece para el 7 es él, porque son arte completo, o sea, lápiz y tintas, uh-huh. J.G. Jones entre el 1 y el 6, Marco Rudy en el 5 y el 6, y luego trazos de Pacheco del 4 al 6 y Mankey en el 6 y 7. O sea, no hubo ningún otro dibujante haciendo lápices en el 7. Y las tintas, Jesús Merino entintó a todos, menos a Mankey aparentemente, porque no tiene nada en el 7, y los han listados como entintados para el número 7, aparte el mismo Mankey, son Christian Alami, Tom Gwen, Drew Gerasi, Don Rapmund, Rodney Ramos y Walden Wong. Wow, porque nada que ver uno con el otro. No, bueno, Rapmund es de los que se adapta, ¿no? Es entintador veterano que de las pocas cosas buenas que salieron de Extreme Studios. Sí, ¿no? Pero por ejemplo, Walden Wong con Drew Gerasi, con sí, son, a Christian Alami, nada que ver. Con Rodney Ramos. Con Rodney Ramos también no. Tiene un estilo bastante distinto, pero pues no. Y aún así lograron que el número se vea uniforme. Digo, el trabajo de Mankey luce muy bien, pese a esa gran cantidad de entintadores. Sí. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Ahí... Ah, ¿y qué opinión nos merece? A mí me gusta. Y creo que a mí también. Sí, mucho. Insisto, es de la clase de cosas que no le puedes recomendar con la cosa tranquila a cualquiera, porque no es fácil, pero sí, es bastante bueno. No, y ponerte a estudiarla, ponerte a estudiarla leyendo los cómics antiguos... Tampoco es fácil. No solo no es fácil, sino que además no es como que tome el cómic como está, sino que hace una toma proyección. Algunos personajes o algunas ideas. Claro, nada más. Como, no necesitas haberlo leído. Pero es como esta que hacía uno, bueno, no sé qué harán los niños ahora, Beto, pero cuando uno era niño y tenía un cómic y no tenía el cómic que seguía y se inventaba la historia uno en la cabeza. Porque varios de esos personajes son como la idea de Morrison de lo que pasó con esos personajes, más que cosas que se vieron en los cómics. Pero bueno. Sí, pero pues bueno. Después de eso dice, recomendación de cómics, Citizen V and the Vivaltalion, The Everlasting, de Marvel Comics a inicios de los 2000. Mejora cada número, creo que fue ligeramente adelantada a su tiempo. Quizás su mayor pecado fue el dibujo inicial de la rosa y la total falta de publicidad, pero me sorprendió gratamente. No sé qué opinión les merezca la obra. ¿Qué tiene en contra el dibujo de Luis La Rosa? No la leí, Beto. Yo sí. Pues literal era como un spin-off de los Thunderbolts ya después de revelado el secreto de Citizen V. Y esto era como tratar de reivindicar al personaje después de. Y era un cómic bastante entretenido, complejo. Pero pues a mí el arte de Luis La Rosa no era el nivel de detalle que tiene actualmente, pero me parecía bastante sólido. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después, ¿le gusta el personaje Ghost de Dark Horse? Nunca lo he leído. A mí lo que he leído me ha gustado. Es una idea interesante, original, y durante mucho tiempo tuvo un arte bastante bueno. Por ahí pasaron muchos dibujantes que de ahí le sirvió como audición para irse a trabajar a Marvel y DC. Por ejemplo, fue de las primeras cosas que hizo Greg Land como artista regular y se veía bastante bien. Así es de que, pues yo ahí te recomendaría que le eches un vistazo a algunas miniseries, sobre todo lo que pasó en Comic Greatest Worlds, creo que es una muy buena introducción al personaje, vale mucho la pena. Y después, pues tampoco es como si hubiera tanto, y hay una serie regular que tampoco duró tanto tiempo, pero en general, si te gusta lo que lees al principio con lo de Comic Greatest Worlds, pues yo te recomendaría que trates de seguir la serie regular. Y pues ya, si te gusta seguirle, si no, pues hacerte un lado. Y después hubo un par de miniseries que me parece que son bastante sólidas. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de qué sucedió con Donny Cates, sus runs de Thor y Hulk me gustaban. Pues esto lo comentamos hace algunos meses, ¿no? Que sí. Tuvo por ahí problemas personales. Primero un complicado divorcio y después un accidente que lo dejó con severas lesiones. Y es la razón por la que apenas ahora empieza a retomar actividades con algunos de sus proyectos de autor, pero pues tiene casi todo pausado todavía. Sí, fue un grave accidente automovilístico en el que casi se murió y estuvo mucho tiempo hospitalizado con lesiones fuertes. Sí, decía que había tuvo que hacer rehabilitación. Una vida que prácticamente no recordaba. Sí. Sí, de que sí, así sí fue que bastante grave. Esa fue la razón principal de su desaparición. Sí, había bajado su producción por el tema de su divorcio y que estaba ocupado con cosas sí, de la vida real. Y saliendo de eso fue cuando tuvo el accidente. Así es de que se entiende esta ya prolongada ausencia. Sí, le chocó un camión y después le pasó un tren por encima. Sí. En sentido figurado. Exactamente. Y después dice, la que creo que es la última pregunta, dice, compré un par de hardcovers de Dark Horse dejando Megalópolis o sobreviviendo Megalópolis de Simone Calafiori y me gustaron. No son lo mejor, pero no están mal. ¿Los han leído? ¿Les gusta el concepto de superhéroes que enloquecen? Yo no lo he leído, no. Me gusta el dibujo de Jim Calafiore. Así que no le di una oportunidad. Superhéroes que se vuelven locos... Depende cómo lo ejecuten. Sí, en general te diría que está muy trillada la idea. Es como que fue demasiado repetido una vez que alguien lo hizo. Alguien se le ocurrió. Después empezaron muchas personas a repetirlo. No te digo que este sea un mal caso ni que todos los casos sean malos, porque hay mucha gente que ha ejecutado buenas historias con eso, pero también hay mucha gente que ha ejecutado muy malas historias con eso. Sí, por eso digo, depende cómo lo ejecuten. Porque digo, nadie le va a poner un pero al Irredeemable de Mark Waid. Y en el caso de Living Megalopolis de Gail Simone, pues tampoco es para nada malo. De hecho, según yo comenté, Living Megalopolis hace ya mucho tiempo. Sí, creo que sí. Que fue, de hecho, ese salió como producto de un Kickstarter. Y ya después apareció una versión más masiva y aplicada por Dark Horse. Y después de eso fue cuando apareció la secuela, que era Surviving Megalopolis. Pero me parece bastante bueno en general. Creo que vale mucho la pena. Mira, Beto, lo comentaste en el episodio 75 de Comic Verso, por allá por el 6 de abril de 2015. Dije que hace mucho, ¿ves? Ya tiene... Ya se acerca a los 9 años. Sí, casi. Sí. Ok. Y con eso cierra y dice un fuerte abrazo, ambos caballeros. Gracias, gracias. Abrazo de vuelta. Sí. Ok, Beto, tenemos una pregunta en X, que es de Raciel Ava. Raciel Ábalos. Dice, Witri y All-Star Superman. Esto es en relación a una publicación que hiciste tú también en X, o en Twitter, como te gusta decirle, Beto, sobre el cumpleaños de Vincent Dagan, también conocido como Frank Whiteley. Entonces dices, conocido por su trabajo en All-Star Superman, Flex Mental o The Authority, Witri, New X-Men y Jupiter's Legacy, entre otros títulos. ¿Tienes algún favorito suyo? Y Raciel dice, Witri y All-Star Superman. ¿Qué tal Flex Mental? Pregunta para Comic Verso responde. Creo que tú lo comentaste hace algún tiempo, ¿no? Sí, sí. Yo te diría que es bueno, pero no es extraordinario. Es como un cómic... Es un cómic raro, un cómic extraño que lidia mucho con el tema de... bueno, de este tema repetitivo de Morrison, que es que la ficción es realidad hasta cierto punto, o que por lo menos puede influenciar la realidad. Que, como dije, es un tema recurrente, lo hizo, bueno, en casi todos sus cómics en realidad. Así que no sé, yo sí te lo recomiendo, el arte de Frank Whiteley es muy bueno, salió una edición en pasta dura, bien bonita, hace unos 15 años será, que puede que se consiga todavía. Sí, hay que andar más bien como 20 años la edición de pasta dura. No, pero hubo una reedición después que estaba recoloreada. ¿Ah, sí? Ok, esa no recuerdo haberla visto. Pero vamos, sí es un cómic. De entrada habría que mencionar que el personaje debutó en la Doom Patrol, que era un cómic que ya hemos hablado muchas veces de todas las cosas y experimentos raros que hizo Morrison ahí. Entonces pues, no iba a ser ninguna sorpresa. Y pues como dices, es un tema repetitivo en su obra, ¿no? La metaficción con las historias de superhéroes. Y en donde pues el creador del personaje era Richard Case, que tenía un estilo muy distinto al de Whiteley, pero Whiteley hace suyo al personaje, ¿no? Crea una versión de este, pues lo que sea un Strongman clásico, y sí es un cómic extraño y que es igual la clase de cosas que a lo mejor no le puedes recomendar a quien sea, pero si te gustan las cosas de Morrison, sobre todo cuando juega con esta idea de cómo interactúan la ficción y la realidad, muy probablemente lo vas a disfrutar. Sí. Ok, ¿tú qué te parece si comentamos algo para ir antes de seguir respondiendo preguntas? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Beto, terminó la primera temporada, o sea, la segunda temporada de Richard, y me gustó. Creo que esta vez sí me gustó esta adaptación. Me gustó más que cualquiera de las películas y ciertamente más que la primera temporada. Que leí que recibió buenas críticas, pero la verdad yo me terminé aburriendo. Encontré que era estaba demasiado anunciado al final. En estructura esta es bastante similar, pero creo que hacen un mejor trabajo de generar interés por ir viendo cómo se desenvuelve la historia, cómo se desenvuelve el misterio que van que van desentramando y que también tiene algunos elementos que se van resolviendo hacia el final. O sea, ¿qué me pasó a mí con la primera temporada? Sentí que ya en el primero, o sea, como que en el tercer capítulo ya sabíamos todo lo que teníamos que saber y el resto era esperar el momento en el que el bueno iba a, bueno, a asesinar al malo derechamente, porque la serie de Jack Reacher no es un tema de ahí de... si bien el personaje es bastante noble, también es bastante brutal, entonces no anda con miramientos a la hora de matar a la gente que se lo merece. Así que tiene también ese elemento como de una moral bien, bien de vigilante, juez, jurado y verdugo. Y en esta serie en particular creo que logran trabajar bien en la construcción del personaje de Richard, que es algo bien... creo yo difícil de hacer, porque el personaje es muy similar a un molde de personaje sin mayor profundidad, como, no sé, varios superhéroes, varios personajes de ficción, como, no sé, el comando de Schwarzenegger, cosas por el estilo, que a pesar de que tenga una hija, no es mucha la profundidad del personaje. En el caso de Jack Reacher tampoco. Jack Reacher es un tipo que anda como aquí, es un gigante musculoso que anda de vagabundo por ahí por Estados Unidos y que cada tanto se tropieza con alguna situación injusta y decide resolverla. Entonces acá como hay un... Eso sonó como una descripción de la serie de televisión de The Incredible Hulk. Exactamente, sí, es súper genérico. Como acá hay un trasfondo de la historia que vincula a los personajes, porque, bueno, haciendo un poquito de recapitulación, porque no lo dije mucho cuando hablé de esto hace un par de semanas, la serie parte con que llaman a Jack Reacher, se contacta con él una vieja compañera, que es Bigley, que también aparece en la primera temporada, que fue parte del grupo de la 110, que fue un escuadrón de investigaciones especiales del militar, donde Jack Reacher era el creo que era el mayor, y era el encargado, digamos, el tipo que estaba a cargo del equipo, que lo armó él con gente que fue seleccionando, un poco perdedores, pero que tenían algún talento especial. Y aparece muerto uno de ellos. Y a medida que empiezan a investigar la muerte de él, se dan cuenta que también mataron a por lo menos otros dos, tal vez tres, de los ex integrantes de este grupo, que eran unos 10, 9 o 10 militares. Entonces deciden llamar a otros integrantes porque les dan impresión de que están cazándolos por algún motivo. Entonces existe la posibilidad de que vayan a estar en peligro también. Y a medida que van investigando, descubren que lo que ocurrió fue que uno de ellos se... involucró en la investigación de un contrabando de misiles producto de un negocio de unos policías corruptos, ex policías corruptos, que querían robar y contrabandear misiles de estos tipos RPG, se llaman en inglés, ¿no? Estos que se lanzan como con bazooka, los cohetes de hombro. No es RPG, pero... No con el nombre, pero no es RPG. Un RPG es un juego de rol. Sí, por eso me genera alguna duda. Bueno, el tema es que los quieren robar, se descubre, y las personas que tratan de investigarlo terminan muertas, que son el primero uno de los integrantes de la patrulla y después dos que lo trataron de ayudar. Y en el proceso de investigación van descubriendo toda esta trama, quién es el tráfico, a quién le van a vender todos estos misiles, etc. Y se transforma finalmente en una cacería de venganza, en la cual está muy cerca de morir, pero bueno, es una serie de Richard, así que de alguna manera va a ganar, como suele ser el caso. Y por lo tanto es una serie con bastantes escenas de acción, con protagonistas que son bastante... carismáticos. El resto de los compañeros de Richard también tienen la capacidad de generar interés de la audiencia, por lo menos la mía. Así que es una serie bastante entretenida. Yo creo que la pueden ver sin ver la primera, si es que no quieren verla. Tal vez la disfruten la primera temporada más que yo, y si la quieran ver, no lo sé. Pero esta segunda temporada me parece que es como una película de acción larga. Son episodios de aproximadamente 40 minutos, son 8. Así que la pueden ver en una tarde si quieren, ahora que ya están todos los capítulos estrenados. Y creo que vale la pena, es una serie entretenida. Creo que Alan Ritchson hace un buen trabajo como Jack Richard. Tiene esa... como que transita en una especie de propuesta donde es un tipo duro pero sensible. Entonces frecuentemente se lo ve así como tragando saliva o impactado por los sucesos o la posibilidad de ser traicionado. Diría que en general la maldad no lo afecta, o sea, la desea castigar, pero cuando siente que le falla a la gente, o que la gente que él quería proteger sufre, bueno, los matan, o sufren heridas graves, eso le genera una impotencia enorme, y eso sí lo mueve. Así que es un personaje que es más, es un poco más humano que el robot que interpretaba Tom Cruise, pero sigue siendo un robot que además es como de 2 metros y 150 kilos. Creo que un poco menos y un poco menos en ambos casos. Pero sí, algo así. Algo así. Es como un Hulk sin ponerse verde. Casi. Así que eso, Beto. Terminé de ver Jack Reacher y sí la recomiendo esta vez. Ok, me parece bien. ¿Qué quieres comentar tú, Beto? Y pues yo la semana pasada dije que quería hablar un poquito de la miniserie de Echo. Que pues de esos casos raros para los estrenos de Disney Plus, se liberó la miniserie completa y al mismo tiempo, ¿no? Que es algo que a lo que al parecer la plataforma había rehuido, pero pues en este caso tratas una miniserie de 5 episodios, tal vez consideraron que era mejor y de una vez soltar la serie completa, y así lo hicieron, ¿no? Se trata de un spin-off de la serie de Hawkeye, que se estrenó hace ya más de un año en la plataforma, y sigue el personaje de Maya López, esta mujer que es pues es sorda y que además usa una prótesis porque perdió una pierna, y que la veíamos ahí como parte de un grupo criminal asociado a actividades del Kingpin, y que tenía por ahí un deseo de venganza en contra de Ronin porque este mató a su padre, y que se convierte ahí en parte de las subtramas de Hawkeye. Pues decidieron que era momento de explorar el personaje, que en los cómics apareció originalmente en las páginas de Daredevil, en una creación de David Mack, cuando hicieron el relanzamiento después de los Marvel Knights. Y pues tiene algunos cambios respecto a la versión de cómic, de entrada el hecho de ponerla como un elemento criminal y la forma en la que la introducen, pues sí, te daba un poquito de cambios que pues hacían difícil pensar que pudieran usar al personaje de la misma manera, y eso fue lo que quisieron atender con esta miniserie, ¿no? Se trata de 5 episodios, la mayoría de ellos dirigidos por Sydney Freeland, que es una directora de origen navajo, que me imagino que ahí lo que estaban pensando era que si tenían a un personaje que pertenecía a una minoría étnica, pues era quizás lo más sensato tener a una mujer que tuviese también una experiencia similar para contar la historia. En este caso, pues Sydney Freeland tiene una larguísima experiencia a lo largo de toda la década pasada escribiendo para televisión en series de todo tipo, sobre todo dramas como Grey's Anatomy, Station 19, la serie de televisión de Heathers, que es de la que he oído cosas muy buenas, pero no la he visto. Pero pues ella fue la encargada de esto, además de que también participa en Reservation Dogs, una aclamada serie de hace un par de años. Y la serie fue desarrollada por un par de escritoras que también pues tenían una experiencia pues bastante diversa, que no aparentemente no tiene nada que ver con historias de superhéroes, porque una de ellas es una de las... era parte del equipo de escritores de Better Call Saul, derivado de Breaking Bad, y la otra pues sí, es más conocida por trabajo que nada tiene que ver con historias de género, y más allá de que escriba para Jane the Virgin y un par de musicales. Entonces era un equipo bastante diverso y extraño para hacer una historia en un universo de superhéroes, pero enfocada más en criminales. Entonces era una cosa bastante extraña, pero lo que hacen es pues contar una historia que está más orientada hacia el género criminal, porque pues si te cuenta lo que pasa con Maya después del desenlace de Hawkeye, que no había visto aquella serie, pues si termina con una confrontación después de que se entera que la muerte de su padre, aunque lo mató Ronin, se dio en buena medida porque pues fue traicionado por el Kingpin. Confronta a Wilson Fisk y lo último que vemos es que están solos en un callejón y aparentemente le dispara. Y eso es lo último que sabíamos. Acá pues la vemos huyendo de la ciudad y regresando a su hogar, que es en un poblado en el sur de los Estados Unidos, No recuerdo en qué estado es, en Arkansas me parece, pero pues regresa y lo que está tratando de hacer, pues de entrada, es esconderse de su familia, lo cual es algo muy difícil de hacer en un pueblo pequeño, ¿no? De inmediato se corre la voz y te empiezan a crear flashbacks para contarte un poquito acerca de su origen, y es ahí cuando descubrimos que pues la familia de su madre era parte de un grupo aborigen americano, que son los Choctaw, y que pues desde siempre su abuela tuvo problemas con su padre porque sabía que su padre era un criminal, y entonces más bien como que lo toleraba más que aceptarlo como parte de su familia. Después de que, debido a sus actividades criminales, una rencilla ahí entre pandillas resulta en la muerte de la madre de Maya en un accidente que es el que además le cuesta ya la pierna, pues la familia se divide aún más y el padre de Maya se la lleva a la ciudad. Y lo que te dan a entender es que después de eso ya jamás regresó a ver a su familia. Se la llevaron siendo una niña y esta es la primera vez que regresa. Y pues lo primero que quiere hacer es que su abuela no se entere de que está ahí. Además tiene una prima que fue criada casi como si fuera su hermana, a la que también pues está tratando de rehuirle. Aparece por ahí uno de sus primos, que es el que pues de repente empieza a soltar la sopa, y poco a poco se va corriendo la voz. Y la serie tiene que lidiar entonces con un par de subtramas principales, ¿no? Una que es el conflicto familiar de Maya tratando de reencontrarse con sus raíces. Perdón, y su deseo de terminar con lo que empezó, porque al parecer su intención es afectar las operaciones del grupo criminal que encabezaba Kingpin y, de ser posible, apoderarse del mismo, lo cual pues evidentemente es un objetivo demasiado ambicioso que la mete en problemas con toda clase de delincuentes y termina por poner en riesgo a su familia. De las cosas que me sorprendieron de la serie fue el que agregaran tantos elementos de mitología de las tribus nativas americanas. No sé si sea algo específico del Choctaw, fue algo más general, pero pues creo que hacen un muy buen trabajo en aludir un poquito al origen de Maya. No nada más es de, sí, es un personaje de color y ya, sino que sí ahondan un poquito en cómo afecta ese bagaje cultural lo que es ella como personaje. Hay además de que descubrimos, pues obviamente, que Kingpin no está muerto, que hay por ahí una versión muy importante de Vincent D'Onofrio retomando el papel de Wilson Fisk. Tenemos también en el primer episodio una aparición de Charlie Cox como Daredevil. ¿Quieres parar un momento, Beto, e ir a buscar agüita? Ok. El elenco secundario de la serie está compuesto por algunos actores veteranos. La abuela es interpretada por Tantu Cardinal, una actriz también de origen nativo americano, bastante conocida, que apareció en varias series. Yo lo último que recuerdo haberla visto, tiene un rol importante en la adaptación de... ¿cómo se llama? La serie basada en el cómic de Greg Rucka, la que pronunciaba... Sí, ya sé de qué estaba hablando, pero no me acuerdo. Stumptown. Esa, Stumptown. Stumptown tiene un rol bastante importante también como la líder de una reservación nativo americana. Acá ella interpreta a la abuela de Maya y es también una de las líderes de la comunidad. Y pues creo que algo que es importante, la serie siempre se habla mucho de la importancia de la inclusión y demás, y pues aquí se dan varios aspectos, ¿no? Porque, insisto, no solamente es tener un personaje de color, es explorar un poquito cómo su origen como parte de un grupo de nativos americanos ayudó a formarla como persona, mucha de su ideología y cómo reacciona al mundo. Esto sumado al hecho de que sea sorda, y pues probablemente esto se convierte en la primera serie de Marvel Studios que pues de forma orgánica es trilingüe, ¿no? Porque hay muchas escenas en las que hablan en la lengua de los Choctaw. Está todo el tema del lenguaje de señas americano, además del inglés. Entonces me parece que logran empatar muy bien todo este complejo bagaje cultural que tiene el personaje central, y lo convierte en una historia de redención, ¿no? ¿Cómo pasa de ser esta mujer llevada por la ira y el resentimiento, que nunca ha encontrado su lugar en el mundo? ¿Cómo finalmente hace las paces con su pasado, con su familia, con su lugar en el mundo, y con la idea de que el hecho de haberse criado entre criminales no implica que tenga que ser uno? Entonces, la serie me parece que hace un muy buen trabajo jugando con esto. Obviamente, tenían que incluir algunas cosas que, que no sirvieran para mantener atento al público de los superhéroes. Y pues por ahí mete un poquito de cosas con mitología, que le den algunas habilidades especiales al personaje de Maya. Y hay incluso un par de alusiones a por qué es que eventualmente, probablemente es lo que va a pasar, que vaya a asumir la identidad de Echo y como parte de sus habilidades. Te dan una razón de por qué, por lo menos te explican por qué la serie se llama así. Y pues el trabajo de producción de Alewa Cox me parece que es bastante sólido, y estar ahí un elenco que hace un muy sólido trabajo. En general me gustó mucho la serie y le ha ido bastante bien. Debutó como número uno en streaming tanto en Hulu como en Disney Plus, porque fue un estreno dual, que fue algo que también se vio reflejado acá en América Latina, porque la pueden ver tanto en Disney Plus como en Star Plus, algo que según yo no había pasado con alguna otra serie. Está disponible en ambas plataformas y le fue bastante bien, tanto con la crítica como en términos de audiencia. Y ya pues se dice que en Marvel ya están trabajando en ver qué es lo que van a hacer ahora con el personaje, además de que pues renovaron ya los trabajos para retomar lo que va a ser el Daredevil Born Again, que ya sabemos que el año pasado por ahí algunos cambios, y nada, están esperando el fin de la huelga para retomar actividades. Pues pues por allá también ya estarán trabajando en eso, y habrá que ver si terminan por ligar un poquito a Echo dentro de todo esto, o si le dan una segunda temporada o algún otro rol dentro del futuro del MCU. Pero es evidente que debido a la aceptación que tuvo la serie y lo bien que le fue tanto con la crítica como con el público, pues la vamos a volver a ver. Pero si le pueden echar un vistazo a esta miniserie, son solamente 5 episodios, así es de que no es tampoco algo que les requiera mucho compromiso, y me parece que está una historia bastante bien llevada a un buen ritmo. Los episodios duran entre 40 y 45 minutos, así es de que la pueden ver de una forma bastante rápida, y me parece que vale mucho la pena. Creo que fue un acierto haberse desviado un poquito de los temas centrales que mucha gente ya le parecían repetitivos. Creo que en este caso les juega a favor y funcionó bastante bien. Ok, Beto, suena bien. Yo no tenía mucho interés en ver la serie, pero en vista y considerando, creo que la voy a ver. Sí, digo, el hecho de que sean 5 episodios creo que ayuda a que nadie piense en que se va a tener que aventar algo muy muy largo, y el hecho de que esté todo disponible pues también no está el de que si estás indeciso o no sabes si seguirle, no tienes una semana para pensarlo y dejar que la desidia se apodere de ti. O el olvido también, porque a veces uno también simplemente se pone a hacer otra cosa y no se acuerda que estaba viendo esto hace una semana. De repente tienes tantas opciones que si no tienes el siguiente episodio a la mano empiezan otras cosas y pueden terminar quedándose en la cola eternamente. Claro. Así que eso, no sé, yo tuve, o sea, tengo mala impresión de la mayoría de las series Netflix. Creo que hay algunas que se salvan, obviamente, pero después de las que continúa esta, bueno, no es una serie Netflix, pero está un poco vinculado con el universo Netflix. Y Hawkeye diría que tuvo buenos momentos y otros momentos no tan buenos. Y no sé, creo que de a poco me ha ido cansando un poco, sobre todo el universo de Disney Plus del universo Marvel. Así que qué bueno que esto sea una excepción dentro de ese panorama. Sí, creo que el hecho de dejar de insistir lo que estaban haciendo el último par de años de que todo vaya alrededor de una historia central es algo que yo había comentado, que eso se iba a convertir en un problema y que sería mucho más sencillo y amable para la audiencia el crecer en distintas direcciones y cruzar solamente de vez en cuando. Claro, porque imagínate, coordinar una línea de cómics es difícil, coordinar una línea cinematográfica y otra televisiva es una cosa de loco. Sí. Y lo que yo dije, ¿no? Ya cuando estás hablando de 30 y tantos proyectos, tratar de mantenerlo todo como una sola historia se vuelve muy complicado. Sí, es pedirle demasiado al público. Sí. Incluso al público que está dispuesto a dártelo. Sí, aquí tienen una audiencia cautiva, pero tampoco puedes abusar de eso, ¿no? No, claro, porque cuando empiezas a ejecutar mal, mientras todo vaya bien, mientras sea miel sobre hojuelas o, no sé, Guerra del Infinito contra... Uy, ¿cómo se llamaba la otra? ¿Endgame? Sí, Endgame. Mientras sea entre Guerra del Infinito y Endgame, todo bien, pero cuando empiezas a tener proliferación de cosas intrascendentes, te va a comer la paciencia en algún momento. Sí, eso siempre va a ser complicado. Ok, Beto, sigamos con las preguntas que ya nos quedan poquitas. Ok, entonces ahora sí nos pasamos a Discord, donde por ahí en la semana pasada no comenté una porque y hizo por ahí algo raro, este tío Coy, que le puso el hashtag en una conversación de Discord en un canal ajeno al de Conviverso Responde. Okay. Y pues debía saber que uno no puede buscar el hashtag de Conviverso Responde dentro de un canal de Discord, porque pues nunca lo vamos a encontrar, ¿verdad? Y fue porque por ahí compartieron una tira de Nancy, este personaje que al menos en México se conoció como Periquita, no sé si en el resto de América Latina. Creo que sí. tenga el mismo nombre, pero una tira que ya habíamos comentado hace algún tiempo y que era de la nueva era del personaje, ¿no? En donde la autora, que es Olivia James, hacía un juego por ahí de metaficción en el que vemos a Periquita tratando de robarse unas galletas y su tía la descubre. Y ella, para robarse las galletas, utiliza una escalera para cambiarse de viñeta dentro de la página y no tener que cruzar la puerta para que la tía no la vea. Pero la tía sale y la encuentra con el jarrón en las manos, y cuando pone cara de sorpresa, la tía le enseña un periódico, y ahí se ve la tía en donde descubrió lo que estaba haciendo, ¿no? Que era un chiste de metaficción del que probablemente Grant Morrison estaría orgulloso, pero lo pusieron por ahí y yo hice un comentario de que era una de las cosas que había rescatado Olivia James de lo que hacía Ernie Bushmiller, porque a mucha gente, creo que nosotros conocimos la versión más inconsecuente del personaje de Nancy o Periquita, porque el autor original hacía mucho esa clase de cosas, hacía muchas referencias de repente a romper la cuarta pared o a crear una interacción muy similar a esto con los personajes. Por ejemplo, había convertido en una tradición que cada cierto tiempo los personajes se quejaban del holgazán que era el que dibujaba sus historias. Entonces, por ejemplo, había una viñeta muy vieja que yo recuerdo en la que pues empezaba a nevar y tú veías cómo la nieve empezaba a cubrir a Slugo y a Periquita, que Slugo es su amigo, no recuerdo qué nombre tenía en español, que es el chico este que anda como rapado y siempre trae una gorra, y los empezaba a cubrir. Entonces tú veías que de repente ya tiene la nieve al pecho y decía Slugo, tal vez deberíamos empezar a levantar esta nieve, ¿no? Hay que traer unas palas. Se me quedan, ¿no? Hazlo tú. Mira, Marcelo o sí. Tito parece que es Slugo. No sé, realmente yo no recuerdo haber leído esto en español. Probablemente era Tito. A mí sí me tocó verlo en algunas tiras de películas los domingos, que en casa de mis abuelos había tres o cuatro películas. Por ahí me tocó leer varias de estas. Pero digo, esto yo lo descubrí hasta mucho después, cuando encontré las tiras en inglés y en especial las de Ernie Bushmiller, que de repente compartía muchas por ahí Kurt Busiek. Y hace muchos chistes, los empieza a cubrir la nieve y dice, deberíamos tal vez limpiar esta nieve, ¿no? Y dice, ah, claro que no, hazlo tú. Y dice, eres una persona muy holgazana, ¿sabes? Dice, no, no tanto. Ah, sí, a ver, dime a alguien que sea más holgazán que tú. Y ya en la última viñeta, el panel está completamente blanco y nada más se ven los ojos porque están completamente cubiertos de nieve. Y dice, ¿conoces a alguien más holgazán que tú? Dice, claro que sí, el dibujante de esta tira. Okay. Y es la clase de cosas que retomó Olivia James, de hacer esa clase de chistes en los que los personajes interactúan con el mundo real y son conscientes de que viven en una tira. Entonces comenté eso y dije que a mí lo que más me sorprende es que ya tenemos prácticamente 2 años de que Olivia James hizo cargo de la tira, y a la fecha sigue siendo un misterio su identidad, porque Olivia James es un seudónimo. Lo único que anunciaron con ella hizo cargo de la serie es que era una reconocida autora de una exitosa tira cómica, y a la fecha nadie sabe quién es. Entonces, pues nada más era eso que... Creo que algunas habíamos comentado por aquí algo de lo que está pasando con la tira de Nancy en tiempos recientes, pero no había comentado eso. Entonces, tío Coy por ahí puso, creo que aquí hay una historia. Pero pues nada más es eso, que cuando se anunció que iba a hacerse cargo, pues nada más se dijo eso, que era la autora de una popular tira cómica, pero a la fecha no se sabe quién es. Ha hecho solamente un par de apariciones en público, y las dos veces ha aparecido envuelta en una mascada bufanda con la cara envuelta y unos lentes de estos que no son oscuros, sino que son los como de persianas, que son estos rayados. Entonces, pues hay un par de fotos de ella, pero pues es igual, que no tienes idea de saber quién es. Algunos dicen que por las presentaciones que ha dado y que habló ante el público sin contestar preguntas, porque era salir a interactuar con quien iba a entrevistar en tener una audiencia, pero nada más. Y por ahí ha hecho un par de entrevistas para algunos medios, pero lo único que dicen es que aparentemente es una mujer joven. Se sabe que antes tenía otra tira exitosa, pero no más. Entonces, pues no hay mucho más que contar de ella, porque pues realmente no se sabe. Por ahí en muchos foros de repente aparecen especulaciones y demás, algunos con argumentos que parecen sólidos respecto a quién podría ser, pero que también han sido desmentidas en varias ocasiones. Entonces, pues no sé si eventualmente, quizás cuando se vaya la tira o lo que sea, decida revelar quién era y cuál era su trabajo anterior. pero a mí es de las cosas que más me intrigan, lo interesante que ha sido todo lo que he hecho con Nancy y no tener idea de en qué otra cosa haya trabajado. Sí, no, yo he seguido los comentarios sobre el trabajo de Olivia James, pero no lo he leído. O sea, no sigo tiras cómicas, de hecho, así que no tengo mucho que opinar al respecto, pero sí estaba al tanto. Esta tira en particular sí la conocía y había visto otras más, pero en muchos casos me deja más bien perplejo, Beto. Creo que inconsecuente no se usa como lo usaste tú acá en Chile, a pesar de que significa lo que... o sea, está bien usado, pero acá no se entiende más que nada por uso. Creo que se usa más non sequitur, que es más, no sé, un poco snob, pero se entiende mejor el concepto. Acá no usamos esa palabra, nos parece en desuso. Nosotros usamos un equivalente en latín, porque es de uso más común. Es que no es que esté en desuso, Beto, creo que no se usa nomás. No se usa en esa acepción. Ya. Sí, no se me ocurre algún otro equivalente para qué decir. Puede ser intrascendente, pero pues, podemos sacar el tema de la trascendencia y luego nos escriben para reclamarnos por andar diciendo que algo es intrascendente. Claro, es que para un chileno le puede sonar inconsecuente en un término que es más de una persona que dice una cosa y hace otra distinta, preferentemente si es una persona que es muy da a andar diciendo, a ser dogmático con las cosas, a decir esto es lo correcto, pero a la vez es un poco hipócrita. En cambio, lo que dijiste tú tiene que ver con ser un poco abstracto, un poco surrealista, tibio. Tener historias que no son lineales. Eso y el hecho de que no deje huella, ¿no? Que no genera ninguna consecuencia. Y también se puede decir, en inglés utilizas mucho el término de decir que algo es vainilla. Pero si no, pues es que es inofensivo. Ya. No se mueve para ningún lado. Vainilla acá sería, no sé qué coloquialismo podríamos decir. A mí me gusta decir que tiene, que es como lechuga hervida, Beto, que no tiene gusto a nada. ¿Lechuga qué? Hervida. Sí, de por sí la lechuga cruda y fresca no sabía nada. Hervida es peor, Beto. Sí. En fin. Sí, a mí me decían, no, que debes comer más ensaladas. Y yo recordaba que después me enteré que mi abuelo materno solía decir lo mismo, le daban ensalada y veía la lechuga y decía, ¿qué? ¿Ahora soy conejo? O como decía Ron, de Parks and Recreation, ¿por qué me estás dando la comida de mi comida? yo así como decía, no, yo solo quiero una ensalada, yo le decía, ¿sabías que mi comida se comía tu comida? Ron Swanson, eso. En fin, ya Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Y entonces ahora sí retomamos lo de Discord, lo que sí está en el canal de preguntas, ya, ahora sí que tenemos esta que tenemos pendientes, y según yo la primera que tenemos pendientes de JJ2040, que dice, recién empecé a leer Transmetropolitan, sí, apenas, y me sorprendió la atención al detalle por parte de Darick Robertson, de este mismo, ¿qué cómics recomiendan? Mira, es que depende de tu gusto. Yo creo que Darick Robertson es un dibujante súper consistente en todo su trabajo. Entonces, si lo que busca es el dibujo de Darick Robertson, casi cualquier cosa que agarres de él va a estar bien. Si es la calidad de la historia, bueno. O sea, sí, varía mucho. Sí. Por ejemplo, a mí The Voice, como he comentado varias veces, no me gustó. Ahora, no significa que eso sea malo, porque a mí no me gustó. Pero puede variar mucho tu opinión respecto del trabajo de Darick Robertson. O sea, de los cómics en los que trabaja Darick Robertson. Y que no necesariamente tienen que ver con el arte, ¿no? Yo a Robertson lo conocí cuando se convirtió en el segundo artista de los New Warriors. Que aparte fue un cambio radical, ¿no? Porque entró a reemplazar a este artista favorito de Esteban, de quien no me gusta hablar mucho. Que es Mark Bagley, que fue el dibujante de los primeros 25 números de los New Warriors, y pues se fue él, y creo que hubo por ahí Norco si hubo uno o dos números de relleno, y luego apareció Darick Robertson para convertirse en el nuevo artista regular de la serie, todavía colaborando con Fabián Nicieza, y de las primeras cosas que hizo fue rediseñar algunos de los trajes. Entonces recuerdo que él fue el que le dio el traje negro con rojo y amarillo a Firestar, fue el que hizo el diseño con la piel azul de la Morita, y cambió el diseño también de Nova, y cambió el de Marvel Boy, que después se conoció como Justice, fueron algunos de los diseños que él hizo para los personajes y se veían bastante bien. Ahí sí fue de, ah, mira, esta serie yo la haría por las historias, ahora ya también la puedo leer por el arte. Ya se fue Bagley, gracias a Dios. Pero pues sí, como mencionas, el tema es que pues sus historias, pues, él como el artista muchas veces no tiene control sobre de qué vaya la historia, ni el tono, ni la calidad. Entonces sí es un poquito difícil orientarte a sí, es que esto es para que lo veas por el artista. Pero pues sí, de las cosas que hizo, colaboró con Greg Roca en Wolverine, por ejemplo. También, si te gustan las cosas del personaje, probablemente sea algo a lo que le quieras echar un vistazo. Y ha hecho muchos especiales y cosas de relleno con miniseries y demás en los X-Men. También cuando Dark Horse tenía la licencia de Conan, hizo un par de historias cortas para el personaje, que me parece que también se ven bastante bien. Hay un cómic que creo que a Esteban no le gusta mucho, de Grant Morrison, que se llama Happy, donde pues el artista Derek Robertson, que es este, en el que está basada una serie de televisión, que es de este tipo que tiene alucinaciones con un burrito azul que anda por ahí volando. Sí, que era Christopher Meloni. Ajá, el protagonista de la serie de televisión. Esa serie está basada en un cómic creado por Grant Morrison y Derek Robertson, que a mí el cómic me gusta, me parece bastante divertido, pero igual entiendo que no es la clase de cosas que puedan ser del gusto de todo el mundo, no solo porque es un cómic rarísimo, sino porque son las cosas más surrealistas que ha hecho Grant Morrison, que ya es mucho decir. Pero vamos, a mí los cómics de The Boys, los primeros números me parece que es un buen chiste riéndote de los superhéroes, que después del primer año se empieza a volver repetitivo y te puede cansar, pero yo creo que después del segundo o tercer año, como que Ennis dijo que okay, esto fue un éxito, entonces pues creo que voy a dejar de tomarme como un chiste, y empezó a hacer cosas interesantes con la serie. A mí me gusta, pero también, y ya para cuando él empieza a hacer eso, las participaciones de Robertson, que estaba tomando otros proyectos, eran bastante menores y había otros artistas por ahí haciéndose cargo del arte. Entonces no sé qué tanto cuente, porque mis partes favoritas de la serie es cuando el arte ya no nada más es él, sino que de repente se está turnando por ahí con otros artistas. Pero vamos, pues como dice Esteban, si lo que te gusta es el arte, pues busca cualquier cosa que dibuje. El arte va a seguir siendo el arte de Derek Robertson, con ese mismo nivel de atención al detalle y calidad que ves ahí. Pero pues las historias es un tema completamente aparte. Y de las cosas más raras que yo tengo de él, una miniserie que él escribía y dibujaba, que era el Space Beaver, el castor espacial, que es un cómic de ciencia ficción, humor, con un castor que anda vestido de astronauta. Así es de que, pues, si le gustan esas clases de cosas de humor extraño, pues es algo que podrían buscar. Ese apareció en unos TPs que publicó IT Planet Lar hace, yo creo, unos 15 años, que fue donde yo la conocí, pero la serie creo que es un poquito más vieja. Pero pues más allá de eso, probablemente su trabajo sostenido, que es el mejor por la combinación de historias y arte, pues es por mucho Transmetropolitan. Pero pues ha hecho bastantes cosas en Marvel, creo que es lo que más visto de él. Hizo por ahí una miniserie de Fury, hizo algunos números de Punisher cuando estaba en Max, hizo la miniserie de Punisher Born, que era el origen de Punisher contado por Garth Ennis. Como ya mencioné, hizo por ahí un par de cosas de Wolverine, hizo una no recuerdo si era miniserie o fuese regular, no muy larga de Nightcrawler, y no se me ocurre en qué otra cosa pudiera hacer. Pero si te gusta el arte, pues su arte es el mismo, el cómic que sea, nada más busca cosas con su nombre y vas a ver ese mismo nivel de calidad la mayor parte del tiempo, aunque a veces puede variar dependiendo de su entintador. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso dice Fonter Pinto, ¿han leído Batmanga? Si no han leído, ¿qué les pareció? ¿Recomiendan comprar la edición que actualmente publica Panini en México? No lo he leído. ¿Tú? Yo tampoco. Ok. Me parecía más que era como un chiste, más que otra cosa, y no, nunca me llamó tanto la atención como para entrarle. Yo solamente he visto las referencias. Porque, por ejemplo, apareció en algunos cómics de Morrison, si mal no recuerdo. Pero más allá de eso, no. Ok, después JJ2049 dice, además de la muerte de Jim DeWolf y el pequeño arco que tuvo en el rock de Nick Spencer, ¿qué otras historias involucran al Sin Eater? No sé, Beto. ¿Ninguna? ¿O sí? Según yo, no, nada más. Yo creo que son exactamente las que conozco, así que no te podría aportar más cosas. Sí, probablemente se le menciona en alguna parte o en alguna aparición, pero historias donde puedes decir que es el personaje central, ¿no? Porque incluso yo creo que el personaje creció en importancia después de la muerte de Gene Wolfe, porque empezó como pues un villano al que andaban por ahí buscando, pero pues era como una subtrama que corría de fondo y que cobró relevancia hasta que mata a Gene Wolfe. Que al final no la mató tampoco, o sea, hay otra historia donde termina descubriéndose que él no había sido, pero bueno. Sí, porque después descubres que tenía un par de imitadores. Ok. Pero... Arturo López, ¿recomiendan el Thor de Straczynski? Difícil pregunta, Beto. Mira. En general creo que es bastante sólido. Sí, yo creo que es un buen cómic. Lo que iba a decir, o lo que estuve pensando en realidad cuando leí esto en la tarde, Beto, es que el problema tal vez con la época de Straczynski en Thor es que está pensado como un relanzamiento de un personaje que no funciona. Y es un relanzamiento fallido en ese sentido. No es la versión que conoces actualmente de Thor. Finalmente el que logró hacer ese relanzamiento podría decir que fue más Jason Aaron que otro, pero diría que partió antes con la época de Fraction y Gillen. Sí, Kieron Gillen. Entonces, y eso es una modernización de la versión clásica del personaje, no es una reinterpretación tan grande como la que trató de hacer Straczynski, que igual influencia mucho la primera película de Thor, que está escrita por Straczynski. Entonces, más allá de eso, yo sí creo que está bien. Tiene un dibujo de la absolutamente espectacular de Oliver Coipel, así que en ese sentido no creo que te arrepientas de leerlo, pero es poco lo que quedó de allá. Sí, más bien ahí lo que importa es que fue en el momento que decidieron quitarse un poquito de muchas cosas enredadas que habían hecho con el personaje en años previos y regresarlo un poquito a las raíces mitológicas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo principal. Y como mencionas, cuando realmente la serie cobra vuelo y levanta es cuando llegan Fraction y Gillen, pero los dos construyen sobre lo que dijo Straczynski. Entonces, me parece que es un sólido comienzo y que sirvió como base para lo que vino después. Claro, no hacen un corte brusco, pero sí lo van desfasando con cierta rapidez. Sí, no, está bien. Está bien, y como dije, el dibujo de Oliver Coipel va a hacer que adores leer ese cómic. Sí, hagas lo que hagas, no hay forma de que lo sufras, porque el arte es precioso. Para acabar, iniciar el año, leí el Silver Surfer de Slott y los Allred. ¿Pueden explicar por qué tanta gente compara esta etapa a Doctor Who, teniendo en cuenta que lo único que conozco del Doctor es lo que ustedes comentan en el podcast? Mira, en particular, y Beto lo comentó cuando hablamos de este cómic, Dan Slott es muy fan de Doctor Who y su intención fue hacer Doctor Who dentro del universo Marvel. Entonces tomó un personaje que tiene la capacidad de viajar por todo el universo y a veces por el tiempo como Silver Surfer y le entregó un companion. Que es el... Uy, ¿cómo se llama la chica? Don. Que además guarda cierta similitud con el personaje que hacía Jenna Coleman más o menos en esa época en Doctor Who. La The Impossible Girl, que tenía esa característica de ser un tanto... tener ciertas particularidades el personaje. Entonces, no es una mujer cualquiera exactamente la que empieza a compartir aventuras con Silver Surfer y cumple esta función de humanizarlo, que es lo que suele pasar con Silver Surfer, que de repente es muy señor Spock para sus cosas. Entonces, tener a un ser humano, y además un ser humano bien, bien humano como es Don, hace que las historias se vuelvan más amenas. Y eso es en buena medida lo que ocurre con Doctor Who. Doctor Who es un personaje que es un extraterrestre prácticamente inmortal, que se ha reencarnado varias veces, que va cambiando de personalidad, que viaja en el tiempo y que pasa muchos periodos muy largos de su eterna existencia solo. Entonces cada cierto tiempo viaja al presente de Londres, conoce a alguien y decide invitar a esa persona, que generalmente es una mujer joven y atractiva, a que lo acompañe en sus viajes. No siempre, pero generalmente. Y esta persona suele cumplir el rol de ser el cable a tierra de Doctor Who, de humanizarlo, de cuestionarlo, de retarlo, de hacerle cuestionamientos respecto de sus decisiones morales, de sus posturas frente a un montón de temas. Porque el personaje, con el paso del tiempo, a veces pierde interés por ayudar, a veces pierde... no sé, se va decepcionando de la vida o sufre tragedias grandes que lo van insensibilizando o que a veces simplemente la vida de las personas les parece muy, muy efímera e irrelevante. Entonces estos compañeros que se le unen en el viaje le devuelven al final las ganas de vivir, digamos, de una manera más activa, más participativa, no sé. Es ciertamente recurrente esa idea como de Doctor Who solitario y un tanto deprimido que sacan de lo remece el conocer a una persona nueva. Así que esa analogía es fácil de verla en este grupo, en este equipo conformado por Silver Surfer, Don y Tumi. Sí, que en el caso de Tumi es el nombre que terminan por darle la tabla del Surfer, y que es la otra parte que tiene un poquito que ver con las alusiones a Doctor Who, ¿no? Porque crea una relación entre el Surfer y su tabla, que es un eco de la relación entre el Doctor y la TARDIS. Claro, justamente. Y que antes de que se dé ese cómic, yo lo comenté aquí alguna vez, cuando vino Dan Slott a México, él vino en 2013, más de un año antes que se hace, porque si no me recuerdo es de mediados, finales de 2014, y en aquel entonces ya había presentado la propuesta en el Summit de Marvel y ya la tenía desarrollada. Yo sabía de qué iba a tratar más o menos el primer año, porque durante una comida le platicó a Giuseppe Camuncoli lo que estaba haciendo. Y yo estaba ahí, pues, nomás oyendo. Después de que le terminó de contar todo, se acordó de que estaba yo ahí, volteó y me dijo, no le puedes decir nada de esto a nadie. Y yo me quedé callado por más de un año. Pero incluso en algún momento, cuando estaba él contándolo, cuando empezó a hablar de lo que quería hacer con la tabla, yo le dije, te estás robando Doctor Who. Y me dijo, y que me demanden, no me importa. Así es de que, pues sí, no son de gratis las comparaciones. Y así sí hay mucho del tono y la estructura de las historias de Doctor Who en lo que hizo con su etapa del Silver Surfer. Así que eso. De hecho, es una buena forma de... De partida es un gran cómic. Y es cortito, ¿son cuántos? ¿25 números, no, Beto? Poquitos más, porque son, creo que uno de los volúmenes es de 15, el otro de 13, son como en 7, 28 números, algo así. Así que lo puedes leer con relativa facilidad, es muy entretenido, vale muchísimo la pena, y además de paso te haces una idea, como un resumen, una ayuda a memoria de cómo entender cómo funciona Doctor Who en general. Sobre todo diría que es la versión de Peter Capaldi, diría que se parece más que a otras, porque... el personaje varía, dependiendo del actor que lo interprete, aunque suene de perogrullo, pero varía bastante. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, la versión de Matt Smith, es diametralmente distinta de la versión de Peter Capaldi. Tiene una aspereza la versión de Peter Capaldi de la que carece absolutamente Matt Smith. Entonces, que esos son el Doctor, el 11 y el 12 respectivamente. Así que... Y que a veces es una combinación, ¿no? Del actor y el showrunner. Claro, claro, y del tipo de historias que se quiere contar, porque una de las gracias de lo que hizo Moffat fue darle una coherencia a estos cambios de personalidad de Doctor Who, es decir, esto tiene un componente subconsciente que vamos a hacer terapia con Doctor Who, no va a ser solamente cambiar por cambiar, va a ser porque le ocurrieron hechos que lo han... llevado hacia cierto estado emocional que se manifiesta en esta nueva encarnación. Así es. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después dice el mismo Arturo, ¿cuáles dirían que son las obras que más han disfrutado de Al Ewing? Aparte de Hulk. Pues casi todo, ¿no? Sí, pero bueno, hay quienes nos quieren hacer una selección, quieren que hagamos una selección. Yo diría que los Ultimates y... ¿Tú le preguntarías a un padre quién es tu hijo favorito? ¿Por qué me hacen elegir mis cómics favoritos? Bueno, los hijos lo hacen todo el tiempo, Beto, así que ¿por qué no lo haríamos nosotros? Yo diría que los Ultimates, que no es tan destacada, pero es buena, y Hulk, sí. Sí, yo creo que el Immortal Hulk sería lo primero que se va a mencionar, y... Yo aparte de eso mencionaría las miniseries de Ant-Man, que son una de Ant-Man y una de Wasp, las dos de cuatro números, bastante recientes, y también sus Guardianes de la Galaxia. Sí. Creo que me divirtieron bastante, y pues sí son los que más probablemente sería eso, pero hay varias otras cosas que me han gustado dentro de lo que hizo. Así es de que, no sé. Ah, su X-Men Red, a mí me gusta mucho. Ya, ese no lo leí. Y no creo que lo lea. Bastante bueno. esa versión tuya de los mutantes. Te hace que te pierdas muchas cosas, Esteban. Sí, bueno. Sé que es complicado y no te culpo, pero te pierdes muchas cosas. Es demasiado esto, es demasiado. Es todo lo que puedo decir. Sí. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después dice Martín Iván, bueno, aquí le entra más primero a hacer un comentario que él sí recomienda el Thor de Straczynski, y después dice, ¿les gusta dar la rotación a sus libreros o definitivamente les gusta tener exhibido lo que más les ha gustado? Esta persona asume que yo tengo un librero para andar exhibiendo cosas. No tengo un librero, Martín. Yo tengo libreros en los que no están hechos para exhibir, sino para guardar, y no tengo suficientes libreros. El tener rotación parece que asumiría que tengo espacio para estar moviendo cosas, y no ese es el caso. Sí, además, me parece que no son objetos de exhibición. Es como muy narcisista, no sé. Tal vez algún momento entre en esa fase de querer mostrar, mira los libros que he leído en este momento. Pero dado que son todos cómics, primero tengo que incentivar. O sea, estoy pensando, Beto, en empezar a burlarme de la gente porque lee libros y no lee la cultura, digamos, más elevada, que son los libros con dibujo. Y una vez que haya cimentado ese discurso, voy a poder decir, mira todo esto que está aquí. Te voy a dar un argumento para que puedas sí, empezar a romper ahí prejuicios y demás. Cuando digan, ¿por qué lees cómics? Entonces, o sea que tú cuando lees solamente utilizas un hemisferio del cerebro. Qué primitivo. Porque habría que recordar que un hemisferio es el que se encarga de descifrar las palabras y el otro el de absorber el arte. Entonces, tú sabes que yo cuando leo me gusta utilizar los dos hemisferios del cerebro. Sí, y hacer un sudoku mientras tanto. Es todo un ejercicio. No, a mí sí me gusta concentrarme en lo que leo. En fin. No, lamentablemente no, tampoco tengo espacio como para hacerme un plan al respecto, así que no creo, pero aunque tuviera espacio no sé si andaría preocupada de andar rotando las cosas, en fin. Tampoco soy tan coleccionista, que creo que es un tema que hemos conversado varias veces, ¿no? Yo he vendido muchos de mis cómics, acabo de deshacerme de una buena cantidad que se los pase a un amigo para que los venda, y no me arrepiento porque después empiezo a pensar, estos cómics los tengo, no sé, 20, 30 años, y no los he vuelto a leer. Entonces, ¿para qué los estoy guardando? Mejor que los tenga alguien más. Sí, eso puede ser una postura interesante. Yo ahí, de hecho, el argumento que yo utilizo de qué hay en el librero, opté por los tomos más grandes y pesados. Los que es difícil que puedas mover una pila de cosas. Todos los cómics sueltos evidentemente pueden estar en cajas y demás sin ningún problema. Algunos TPs también, pero pues todos los tomos de pasta dura es lo que sí está en los libreros. Entonces no se trata de un tema de rotación, sino más bien de pragmatismo. ¿Qué es lo que me estorba menos si está en el librero que está en cualquier otra parte? Ok. Beto, creo que se nos acabaron las preguntas. Nos queda un último comentario que igual podríamos decir algo, que es Arturo, que nos dice que está tentado del ómnibus de Thor, de JMS y Gillen, que no hay uno que los agrupe, sino que serían dos distintos. Yo, Arturo, la verdad creo que te lo he dicho antes, o alguien más, que no sé si el ómnibus es el formato para entrarle a ciertas cosas. Creo que el ómnibus es para hacerte de un cómic que ya leíste y que te gustó mucho. Y que te gustó. No es como, sí, voy a probar este cómic, me voy a gastar $100. No sé si es la decisión más sabia, pero bueno, dale, si quieres, si te gusta. En el caso del Thor, que ya hablamos del de Straczynski, igual la calidad es un tanto dispareja, sobre todo hacia el final. Es como que dejó botada la serie Straczynski. Entonces, no sé si un ómnibus es el formato que yo te recomendaría. ¿Vale la pena leerlo? Sí, pero de ahí a comprarse el ómnibus, no sé. Sí, ahí sí lo mismo. Si es algo que es porque quieres leerlos, pues nada más piensa en lo que te va a costar el ómnibus y compáralo con lo que te costaría comprar eso mismo en TPS o incluso en tomos de pasta dura. Entonces sí, eso sí. Si ya estás convencido de que sí le quieres entrar, pues a lo mejor, si es el formato que prefieres, pues bien por ti, pero sí, yo también coincido en que el ómnibus debería ser para algo que ya conozcas y que no sea para probar. Sí, sobre todo porque si vas a probar, prueba los primeros 5 números, porque casarte con un, sí, a lo con mejor un si, ómnibus. Si te gusta el empiezo de la serie, ya puedes comprar el tomo que trae los 20, 25 números, que es el promedio, claro, que traen. Pues sí, puede ser. Porque en ocasiones sí, sí cuando haces la cuenta te sale más barato comprar uno de esos que comprar los 5 o 6 tomos que lo componen. Pero pues depende mucho de la serie, qué precio lo encuentres y demás. Pero sí sería... Es una inversión muy fuerte de un golpe como para que sea el... Para ver si me gusta. Sí, a menos que tengas dinero, lo cual está bien. Si lo puedes hacer, dale. Pero, no sé, como consejo en general. Sí. Ok, Beto, con eso se nos acabaron las preguntas, me parece que en todas nuestras plataformas. Sí, según yo no quedó ya nada pendiente. Ok, qué bueno que nos pudimos poner al día. ¿Qué te parece si comentamos alguna cosa más? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya estamos hacia el final, sería alguna cosa cortita, Beto. Sí, no sé si tengas algo cortito que comentar. ¿Yo cortito o no? Sí, yo tengo algo cortito, Beto. Me topé en Disney Plus con la serie de Moon Girl and the Devil Dinosaur. O Devil Dinosaur and Moon Girl. Es muy buena. Y es muy buena, Beto. Es muy, muy buena. Está dirigida a niños, por cierto, pero es buenísima. Me encantó, me encantó. Para niños de todas las edades. Sí, me encantó la animación. Me encantó el doblaje, me encantó la forma en la que hacen, en que desarrollan la relación entre Moon Girl y Devil Dinosaur, y la expresividad, o sea, toda la serie me parece que es brillante, está muy bien hecha, creo que realmente es muy buena y se la recomiendo absolutamente. Si han leído el cómic del mismo nombre, también... Creo que es una buena forma de conocer a los personajes. Y más allá de cualquier otra cosa, creo que la serie también vale mucho la pena. Es más, si les gusta la serie de televisión, también vayan y busquen el cómic. No se van a arrepentir. Sí. Bueno, David Dinosaur en sí es un personaje de Jack Kirby de los 70, no muy conocido. Moon Girl and Devil Dinosaur, o David Dinosaur and Moon Girl, fue un cómic de Brandon Moncler, creo que sí. Y no recuerdo el nombre del equipo creativo completo. Que le hacen reconocimiento acá en la serie. Está inspirado directamente en ese cómic. ¿No te acuerdas? Cuando partió la serie, el dibujo era de Amy Reader. Y después tuvo también arte por ahí de Natasha Bustos. Así es de que el cómic tampoco tiene desperdicio alguno. No, para nada. Y bueno, la serie, para el que no tenga ningún concepto de esto, Moon Girl es una chica que es un super genio. Es como Dexter del laboratorio de Dexter. Una niña que es super genio, muy joven, muy impetuosa, que lamentablemente debe sufrir las bromas de sus compañeros que un poco, no sé, la envidian la inteligencia, se burlan un poco de ella, pero ella es un poco como Spider-Man, ¿cierto? El peso de la responsabilidad de resolver los problemas para la gente, como es muy inteligente, de repente se encuentra con que la gente no sabe qué hacer y ella sí, y encuentra algún invento, alguna cosa para resolverlo. Entonces, en su vecindario están ocurriendo apagones que han arrasado con la vida económica local porque los negocios están funcionando, se apagan, hay que devolver las entradas, como le pasa a su familia que tiene un negocio de patín sobre hielo. Y eso obliga, no es sobre hielo, es patín solamente. Eso obliga, sí, patín sobre ruedas. Eso obliga a que devuelvan las entradas. Entonces la economía local está cayendo porque los negocios no se logran mantener funcionando. La gente se va, se pierde el dinero y de a poco el vecindario se ha ido despoblando y empobreciendo. Entonces Munger decide hacerse cargo de este problema y lo hace de la manera más estrafalaria posible. Decide crear un generador gigantesco que abastezca de electricidad al barrio porque ella piensa que el problema pasa por alguna falla en el transporte de energía, porque es un barrio más bien pobre, entonces tal vez haya algún problema de funcionamiento ahí. Y crea este reactor. Y el reactor funciona, pero no hace lo que ella espera, sino que crea un portal y le permite que permite viajar en el tiempo. Y a través de ese portal aparece Devil Dinosaur. Entonces se conocen, ella está impresionada de conocer a un dinosaurio, pero, y rápidamente se hacen amigos. Él se enamora perdidamente de ella, pero no se enamora, sino que la quiere, la adora como una gran amiga. Y por lo tanto la sigue a todos lados y hace lo que ella le pide y ella rápidamente aprende a hablar dinosaurio y se decide transformarse en una, bueno, se transforman en amigos y de a poco descubren que hay algún tema y hay alguien que está robando energía y no se le ocurre nada mejor que transformarse en superhéroe y crear una pareja para combatir el crimen formado por Munger, que es ella con todos los aparatos que logra crear con sus habilidades científicas, y Devil Dinosaur, que es la fuerza bruta. Entonces empiezan a aterrorizar el barrio persiguiendo a los criminales, y cuando los criminales se ríen de la pobre Munger, que por cierto no es nada incompetente, aparece Devil Dinosaur para gentilmente agarrarlos del pantalón y lanzarlos lejos por el aire. Y así van limpiando el vecindario y descubren que hay una mujer que está robando la electricidad, que esa es la fuente de los apagones. Y es un criminal de temer que deben esforzarse muchísimo para combatirla y vencerla. Y ese es el primer episodio, que es como una película corta, dura aproximadamente una hora y algo. Y se los recomiendo, denle una oportunidad a ese primer episodio. Les prometo que no se van a arrepentir y de ahí pueden seguir viendo la serie. Sí, sí, y nada más mencionar que es Munger porque el nombre de la chica es Lunella. Eso, sí. Eso, por eso tomé esa identidad. Y tú decías el doblaje, ¿la viste en español? La vi en español y la vi en inglés. O sea, momentos los vi en español y en inglés porque quería escuchar cómo sonaba en español, que también es muy bueno. Ok, no, porque yo la vi en inglés, no sé cómo suena en español, pero en inglés tiene bastante... La que hace la voz de Lunella no la conozco, por lo que era una cantante que ha hecho ya trabajo de voz en varias cosas, en la serie para niños de Transformers, ¿cómo se llama? Rescue Bot, me parece. Creo que ahí tiene un personaje recurrente, pero a ella no lo ubico, pero hay varios actores conocidos, ¿no? De entrada, ¿sabes quién es la voz del dinosaurio? Uy, no me acuerdo quién. Es Fred Tatasciore, que es un veteranísimo del doblaje. En varias cosas de Marvel, por ejemplo, ha hecho voces para Hulk y Volstagg, por ejemplo. Okay. Era la voz de Solomon Grundy en varias animaciones de DC. Y en alguna época era la voz de varios personajes de los Transformers. Si no mal recuerdo, era la voz de Megatron. Y en la gran mayoría de las series, incluso en las películas, me parece que es la voz de Megatron. Y si no mal recuerdo, también fue el que le dio la voz a Skeletor en la versión más reciente de la animación, la que producía Kevin Smith. Pero él es la voz del Devil Dinosaur. Y por ahí aparte hay apariciones de actores conocidos, ¿no? Está por ahí Lawrence Fishburne como el Beyonder. Y Alfred Goddard también tiene por ahí un trabajo en la serie. Entonces el trabajo de voz también está bastante bien. Y como me dices, la animación es muy bonita. Y las historias muy divertidas. A mí me gustó mucho. Yo insisto, cuando es para niños, yo no veo por qué hay gente que le rehúye a ver esta clase de cosas. Sí. Además que es una... A ver, es una serie para niños, pero es una serie inteligente. No es una serie que le hable a los niños como que fueran tontos, que suele pasar en algunas de estas series para niños. Por lo tanto, uno también, o sea, no pidiéndole pera al olmo, se entretiene, porque la serie en ningún momento se detiene así como para remarcar cosas como que no te pueden seguir los niños, que los niños suelen ser bastante más rápidos e inteligentes de lo que la gente les da crédito. Y también me gustó la forma en la que van hilando pequeños mensajes sobre las relaciones interpersonales y las dificultades de crecer y de hacer amigos, etcétera, que son conflictos que todos tenemos o que seguimos teniendo. Sí. Entonces, eso es eso está súper bien hecho y me gustó mucho. Ah, y lo que menciona de las apariciones de los actores, también los que tienen ahí, por ejemplo, apariciones de una vez, Cobie Smulders le da voz a María Gil, y por ahí entre los invitados recuerdo que en algún episodio estaba Alison Brie y no me acuerdo quién más, pero Jennifer Hudson por ahí también aparece. Okay. En algún episodio. Qué bueno. Así que ahí tienen una serie para darse una vuelta y ver qué tal. Ah, Luis Guzmán también aparece. Alison Brie, la que interpreta a la villana del primer episodio. Uh-huh. Y a Aftershock. Exacto, Alison Queso. Ok. ¿Así se llamaba en español? No. Pero es Brie. Queso Brie. Beto. Sí, eso. En fin. Con eso sí que yo creo que nos vamos a despedir. A menos que quieras agregar alguna cosa. No, ninguna. Pues nada más que mencionar que la es esa clase de cosas que se dicen que es para niños, pero ya hemos comentado por aquí cosas que en teoría lo son y que de todos modos son bastante divertidos. Esta ya se confirmó que tendrá segunda temporada, que según yo se estrena el mes que entra, pero pues recordar que tú también ya comentaste hace algunas semanas la película de Batman, que supuestamente era para niños. Uh-huh. Y yo hace un par de meses había comentado la reciente serie de Superman, que también se supone que es para niños y que no le resta nada a la calidad. Y ahorita que estaba checando lo decía la fecha, sí, efectivamente la segunda temporada se estrena el 2 de febrero. Bueno, Beto, hay varios cómics que son para niños, derechamente para niños, pero que son muy buenos y que hemos comentado y que nos gustan. Por ejemplo, Hero Bear and the Kid, uh-huh. Supergirl Adventures in the 8th Grade. Shazam and the Super Society of Monsters. Uh-huh. Shazam, no, Billy Batson and the Magic of Shazam. Exacto. Ahí tienes ya varias, Nimona, varias cosas. Lumberjanes. Tiny Titans, que era muy, muy, muy sencilla. Está dirigido a niños muy pequeños y a mí. Ah, mira, te decía de voces famosas, estoy viendo el elenco anunciado para la temporada 2 de Moonrun de Dinosaur. Edward James Olmos, Carol Kane, Sholo Maridueña, Parker Andy Posey, García, David Tennant, Cynthia Erivo, Giancarlo Esposito, David Tennant, Jonathan Banks, Arsenio Hall, Parker Posey y Peter Weller. Nada más. Y van a ser 24 episodios. La primera fueron 16 y la segunda van a ser 24. Sí. Así que eso. Muy bien. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También que tenemos un Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast y también algunos de nuestros minisodios exclusivos para nuestros patrocinadores superhéroes, que son aquellos que aportan $5 o más a nuestro Patreon. Si quieren integrarse a nuestro Discord, lo deben hacer ingresando a bit.ly/discordcv, todo con mayúscula. Y en nuestra página en comicverso.org van a encontrar links a todas nuestras redes sociales, Beto. No sé si se me olvidó algo por ahí. Creo que no. Ok. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Y bueno, pues en redes sociales estoy activo, tanto en Twitter, eso que ahora dicen que se llama X, como en Blue Sky. En ambos casos me pueden encontrar como Albion2112. Y también tengo un blog, que encuentran lograrlasnecesidades.blogspot.com, y donde ya hay dos textos listos para publicación, así es de que finalmente volverá el blog después de un prolongado periodo de inactividad, además de una página de Patreon, que encuentran en patreon.com/yaficcionauta, donde además de acceso anticipado a ese contenido del blog, hay textos originales para esa plataforma que también espero empezar a retomar en las próximas semanas. Ya tengo por ahí un par de trabajos en proceso, entonces de a poco irán apareciendo más cosas. El blog, que no lo mencioné, está en hogueralasnecesidades.blogspot.com. Más allá de eso, pues, soy colaborador semi-regular del irregular poderoso podcast Comicase. Y participo también más o menos cada 3 semanas en el podcast de archivos temporales de nuestro amigo Doctor McCoy. Y donde, pues unos días después de que ustedes escuchen esto, podrán tener ya también por ahí acceso a un episodio dedicado a Now You See Me. Este par de películas conocidas como Los Ilusionistas. Así es de que, pues, esos eran los lugares. Ya pueden buscar también archivos temporales. Sí, uno de los Lex Luthor. Que, por cierto, demostró su sentido común hace unos días. Ah, sí, de hecho aparecen 2. Y el increíble Hulk. Sí. Que fíjate que Jesse Eisenberg hizo algo muy sensato. Le preguntaron si tenía algún consejo que darle a Nicholas Hoult sobre cómo interpretar a Lex Luthor. Y dice, sí, uno muy simple. No veas lo que yo hice. lo que demuestra que el muchacho tiene mucho sentido común. Ok. Muy bien, con esto nos comenzamos a despedir. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Storms and the light, baby, you stood by my side. Feel the sweet breath of time. It's whispering its truth, not mine. There's no I in three songs.